Vamos a cantarle al papá. Tu nombre, oh Elohim. Tu nombre, oh Elohim, es puro y santo. Tu nombre, oh Elohim, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Adonai y mi Elohim. Tu nombre, oh Elohim, es puro y santo. Más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Adonai y Elohim. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Adonai y Elohim. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Mi Adonai, mi Elohim. Tu nombre sea bendito, Abba. Abba Kadosh, por siempre y para siempre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Mi Adonai y el Elohim. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Adonai Elohim. Tú eres bendito, Abba Kadosh. Bendito seas por siempre, Adonai, Elohim. Eres el amado de mi corazón, eres el deseado de todo mi ser. Quien apacienta mi alma, el que da de beber a mi ser. Majestuoso Elohim, poderoso, poderoso.

eres el deseado de todo mi ser, quien apacienta mi alma, el que da de beber a mi ser. Oh, sí, eres el amado. Eres el deseado de todo mi ser, con adorno, pacienta mi alma, el que da de beber a mi ser, el que da de beber a mi ser. Quedar de beber a mi ser. Tú eres el que da de beber a nuestro ser. Glorifícate tú, Padre. Hallemos gracia delante de ti a tus ojos, a tu parecer. En Yeshua Mashiach. Amén. Chao, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar en esta tarde nuevamente. Vamos a pedirle a alguno de mis hermanos a ver quién quiere hacer la oración para que empecemos. Mi hermano Douglas, no sé si quieras hacer la oración para que empecemos. Gracias, mi hermano Carlos, por las alabanzas. Vamos a orar, hermano. Bueno, mi hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora te agradecemos por este día de Shabbat. La parte de la tarde, Padre, te pedimos una bendición muy especial para cada uno de los hermanos acá presentes, para mi hermano Alfonso también, Padre, que tú lo uses, que hable palabras tuyas, Padre, que no sea pensamiento personal, Señor, sino que sea lo que tú quieras que nosotros escuchemos en esta tarde. Bendice a mi hermano Carlos Alfonso, Padre, por las alabanzas, Señor. Y a todos mis hermanos acá presentes y los que todavía faltan para que entren, ¿verdad? Señor, gracias por todo. Te damos gracias por la salud, Padre, por la vida física y la vida que tú nos has mostrado a través de tu palabra también, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. No nos permitas que nos apartemos, Padre, de este conocimiento, de esta enseñanza, de esta verdad, Señor, que proviene de ti, porque sabemos muy bien que si nos apartamos, Señor, realmente moriremos si nos apartamos de tu palabra. Señor, en esta hora oramos, porque solo oramos a ti, Padre, porque tú eres el único que nos puede dar la vida, Señor. Y estamos confiados, Padre, de que tú cumplirás tus promesas de igual manera, Padre, con cada uno de aquellos que están haciendo tu voluntad. Padre eterno, en esta hora oramos, en el nombre de tu Hijo, tu único, en el nombre de Yeshua, Señor, Yeshua el Mashiach. En ese precioso nombre oramos, Padre. Amén. Amén. Amén, mi hermano, Douglas. Gracias, mi hermano. Pues bueno, hace un momento todavía estábamos analizando un poquito acerca de lo que describía el libro de los Salmos, meditando acerca de este capítulo. Dice que hay que reconocerle que es nuestro Elohim. Estas son las cosas que nosotros hemos venido meditando en la palabra, tratando de considerar acerca de por qué es importante considerar nuestro Elohim, ya que a través del tiempo la palabra Elohim, seguido la mencionamos de Shabbat en Shabbat, y estamos constantemente con la palabra El o Elohim en el hebreo. Y sabemos que esta palabra que se tradujo del hebreo al castellano como Dios, encontramos dentro de los escritos que no es cuestión de mencionar el nombre, no es cuestión de mencionarlo, o decirlo, o pensar que Él es nuestro Dios, o nuestro Elohim, Elohim. No es cuestión de estarlo pensando o decirlo. Es cuestión de entender, de comprender que si realmente somos parte de ese pueblo, tenemos que modificar una parte de nuestra vida. Pregunto a mis hermanos, disculpen que me seguí, ¿se escucha ahorita bien el chat, el audio se oye bien? Sí, muy, muy bien, sí. Ah, gracias. Sí, lo que pasa es que estoy en el computador que hace rato no se escuchaba y me seguí, gracias. Entonces, con respecto a ello, muchas veces parece que ignoramos, o no sé si ustedes me pueden describir o me puedan hacer una mención, que a veces pasamos por alto el mensaje o la enseñanza, pareciera que se nos olvida que es el Shabbat, que es el mandamiento. No pasa en nosotros, mis hermanos, que a veces sabemos que estamos mal y que infringimos los mandamientos, y aún así a veces seguimos pecando voluntariamente. No sé si ustedes tienen tal vez el valor de decirlo, ¿no? Que a veces todo esto lo estamos haciendo y a veces no nos queremos dar cuenta de los errores y del mal que hacemos. No sé si me doy a entender, mis hermanos, acerca de lo que estoy mencionando. Sabiendo cuál es el mandamiento y cuál es la enseñanza, la pasamos por alto y no la vemos como tal. Pregunto a mis hermanos que estamos ahorita en el chat y aquí en el grupo. Y eso es lo que nos hace entender que somos imperfectos. Que somos imperfectos y estamos cometiendo los mismos errores que Israel. Israel también entendía que estaba fallando, que estaba mal. Pero a veces en vez de decir estamos equivocados, estamos obrando mal. Y mencionarlo y poder decir estamos en el mal. Israel fue por eso destruido, fue aniquilado. Fue muchas veces destruido por el mismo poderoso, como está escrito en los libros. Porque él no tolera el pecado, no tolera este tipo de infracciones, no tolera este tipo de maldad. A través del tiempo hemos podido considerar acerca del poderoso lo que describe en su palabra. El capítulo que leíamos hace ratito, en el capítulo 14 del libro del Salmo, vemos el mismo reflejo en el capítulo 53 de Isaías, del Salmo. El capítulo 14, del verso 1 en adelante, encontramos lo mismo que dice el Salmo 53. Nada más que en el Salmo 53 añade algunas cosas del versículo 4 en adelante, a diferencia del otro capítulo. Habla acerca de que se corrompe. Habla de aquellos que no hacen el bien. Y estos que hacen el mal son los Adán, como lo describe el mismo capítulo 14 del libro del Salmo. Voy a invitarlos que leamos el mismo capítulo 53 del libro de del Salmo, versículo 3 en adelante. Dice que el Señor miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar Elohim. Capítulo 53, verso 2 en adelante. Salmo capítulo 53, verso 2 hasta el versículo, 53, versículo 6. Dice, Elohim desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran el pueblo como si comiesen pan. Y a Elohim no invocan. Ahí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo. Porque Elohim ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Elohim los desechó. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel. Cuando Elohim hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Gracias, mi hermano. Y podemos observar que dentro del libro vamos a encontrar que el Salmo hace mención acerca de los mismos Adán. Elohim mira desde los cielos a los hijos de los hombres. Él observa, él está mirando, y mira a esos Adán que le dicen que le conocen, esos Adán que describen, no hay Elohim. Esos Adán que están ahí en el capítulo 14 dicen, no hay Elohim. Dice para ver si había algún entendido que buscar Elohim. Él sabe, él conoce a aquellos quienes le buscan a él, a ellos bendice y a ellos protege. Para ellos son el escudo, para ellos es la protección. Verso 3, estos Adán describe, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Elohim no me invocan. Si nosotros hacemos una mención acerca de este capítulo, dice, acerca de la pregunta, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad y que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Elohim no invocan. Pregunta, ¿tendrán conocimiento estos varones? La pregunta es, ¿tendrán conocimiento todos los que hacen iniquidad? Es una de las cosas que nos está permitiendo comprender que una persona no tiene conocimiento, no sabe, porque está practicando el pecado. Una cosa es que lo comprenda, una cosa es que entienda el asunto de qué es el pecado, pero si la persona está pecando, aunque tenga el conocimiento, si no lo tiene bien fundado en la obranza, en el hacer el bien, como veíamos hace rato, como decía mi hermano Benjamín, hay que aprender a hacer el bien. El bien está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso dicen, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad y que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Elohim no invocan. Entonces nosotros al observar este tipo de textos, ¿podrán los que hacen iniquidad tener conocimiento? No lo tienen. Dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Acordémonos que estos son los Adán. En el versículo que estamos leyendo, verso 2, dice acerca de los Adán. Ahí la palabra hombre, péguenlo por favor en el chat, dice, Elohim desde los cielos miró sobre los hijos de los Adán para ver si había algún entendido. Estos hijos de Adán mencionan en el verso 3 que no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿Qué quiere describir esto acerca de lo que está describiendo? Que se comen a su pueblo como si se comiesen el pan. ¿Qué quiere decir esto, de acuerdo a lo que hemos aprendido durante todo este tiempo? ¿Qué podría ser? ¿Qué quiere decir cuando dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? ¿Por qué dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? Este verso está dirigido a los Adán, que son los que enseñan, y está diciendo... Es como cuando está con los enseñadores de Noah, que se comen a la gorda, desprecian a la perniquebrada, a la débil, y nada más porque se apacientan a sí mismos, ya no se ocupan por el pueblo. Estaba describiendo mi hermano Alfonso, para sacarles dinero, la gloria de los hombres, con falsas enseñanzas. Mi hermana Rosamari, que inducen a otros a apartarse de Elohim. Son válidas las dos expresiones y entendemos que se comen. Cuando hace la expresión que se comen, ellos al transmitir una enseñanza, una doctrina, tratan de sacar un bien, un provecho, sacar dinero, sacar ¿cómo se describe? Un beneficio para sacar un bien para sí mismos. Entonces, cuando encontramos este tipo de personas, encontramos dentro de los profetas que eso es lo que hacían. Por eso el Mesías y en los profetas describían, se comen a la gorda y a la perniquebrada ni buscaron, que son los que estaban enfermos, como describe, que es la imagen de Lázaro, que estaba enfermo, que estaba con llagas en su cuerpo. Vemos a estos animales, estas ovejas que están quebradas de una pata, que tienen quebrada una pata, que tienen enfermedades, o que están flacas y se perdieron y no fue el pastor a buscarlas. Por eso el poderoso se enoja y esta es la interpretación acerca de esto, de este reflejo. Podemos considerar acerca de lo que está describiendo, que dice el verso, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. ¿Cómo van a tener conocimiento los que hablan perversidades o hacen perversidades? Que devoran a mi pueblo como si comieran pan y que a Elohim no invocan. para los que estamos aquí y los que ya tenemos tiempo, sabemos que invocar el nombre del Señor no es decir Jehová, no es decir Yahweh, no es decir Adonai, no es decir este tipo de palabras, porque no es de esta manera. Me hace falta algunos hermanos, no están todos. No estamos hablando de invocar de esta manera. Dice mi hermana Rosa May, dice que inducen a otros a apartarse de Elohim. Mi hermano Miguel dice, devoran es quitar la vida, es quitar la vida, y la vida puede quitar en el sentido espiritual, la vida eterna. De esa forma pueden estos adanes devorar al pueblo. En la figura de los Adán, nosotros sabemos que estos Adán, que eran los príncipes, los que enseñaban al pueblo, se comían a la gorda y a la flaca, y no visitaban a las enfermas, a la que había sido esparcida, no iban a buscarla. Eso lo describe el profeta o el apóstol, perdón, mejor dicho, el profeta Ezequiel, perdón, profeta Ezequiel capítulo 34, que dice que devoraban a su pueblo como si comiesen pan. En otra figura de la parábola, es como si el pastor se comiera la oveja. Esa es la misma imagen, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Se devoraban a la gorda, se bebían la leche, se vestían de la lana. Es otra comparación en la parábola. Ezequiel capítulo, ¿le había dicho 34? Ajá. Ezequiel 34, no, perdón, me equivoqué. Ah, no, sí, 34, versículo 2, hasta el versículo 6, por favor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Yahweh Bahaí, el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comed la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Yahweh Bahaí. Vivo yo, dice Yahweh Bahaí el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Yahweh Bahaí. Así ha dicho Yahweh Bahaí el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacientan más a sí mismos, pues yo liberaré mis ovejas de sus bocas, y no les será más para comida. ¿Hasta ahí, hermano? Sí, mi hermano, gracias. Entonces describe que se comieron a la gorda, a la flaca y a la perniquebrada, a la perdida. No buscaron ni curaron a las que estaban débiles, sino que a la gorda se comían, bebían la leche y se vestían de la lana. En la figura de eso es comerse a, pan como, es comerse a su pueblo como si fuese pan. Y eso es lo que el Mesías también venía echándole en cara al pueblo. Venía echándole en cara acerca de lo que estaban haciendo. Por eso él describía acerca de este pueblo, me alaba con los labios, su corazón lejos está de mí. Mateo capítulo 23 muestra la forma en cómo le alababan, y muestra la forma acerca de cómo cómo se comían a la flaca y a la perniquebrada. Capítulo 23, versículo 13 del libro de Mateo, Mateo 23, versículo 13, encontraremos acerca de estos hombres que hacían este tipo de cosas para hacerse de esta gente, de más riqueza, del dinero. Entonces es algo que les está reprochando el Poderoso hasta el versículo 22, por favor. Capítulo 23, versículo 13 hasta el versículo 23. 22. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, te hacéis dos veces hijo del infierno de vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Hasta el 22, ¿verdad, mi hermano? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim y por aquel que está sentado en él. Gracias. Encontramos entonces que el príncipe hacía largas oraciones en la casa de la viuda y hacía este tipo de cosas, como el pensar que el dinero que estaba en el altar valía más que el mismo altar. Hace estas expresiones el maestro porque esa era la mirada del príncipe. El príncipe había perdido la noción, había perdido el conocimiento. Habían perdido el lugar que les correspondía como enseñadores del pueblo. La humildad y la sencillez habían perdido. Habían perdido la noción de quién era el Elohim que les hablaba. Ellos se habían ido en pos de este tipo de cosas, que son de las cosas que les sugiere a sus discípulos que no miren. Que no miren a esa forma de doctrina, a esa forma de enseñanza que únicamente lleva al mal, lleva a la muerte, como le pasó al rey de Tiro. Por eso les dice el maestro que eran unos hipócritas, porque cerraban el reino de los cielos, que ni dejáis entrar a los que estaban entrando, y esto es lo que abominaba el Señor. Verso 14, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis largas oración, por esto llevaréis más grave juicio. Y acerca de todas estas cosas que hacían estos príncipes, decían, verso 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada. Puedes jurar por el templo y no te pasa nada porque no hay ningún problema. Pero si juras por el oro del templo, ya eres un deudor, porque había un bien, había un punto que era el oro, el dinero, el poder, y habían perdido la noción, como describe el libro de Zacarías, Ezequiel, en el cual no visitaban a las ovejas enfermas, pero donde sabían que podían recibir un buen don, un buen aporte a su vida, a su vida material, que era la forma de dar el diezmo, las ofrendas y todas estas cosas, pues el pueblo caía en este tipo de cosas y participaba de todas estas cosas. Podemos entonces entender que el Mesías, una de las cosas que le recrimina a estos hombres, era acerca del hacerse de riquezas en este mundo. Por eso les dice el maestro, hay de vosotros ciegos, insensatos y ciegos, verso 17, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Cualquiera que jura por el altar es nada, mas el que jurare por el presente que está en él es deudor, porque en el altar lo que se pone ya sea oro, plata o lo que se daba para poder hacer una ofrenda. Entonces dice que cualquiera que juraba por eso era un deudor, pero no el altar. Por eso describe necio y ciego. Porque ¿cuál es el mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Por lógica, el altar es el mayor, porque el altar se ponían las ofrendas o el presente. Entonces, en el presente que se ponía, no era el santificado, el que santificaba el presente era el mismo altar. Entonces, el que era importante era el altar, el templo era lo importante, no el oro del templo. pero el príncipe había puesto sus ojos y su mirada en ellos. Por eso cuando nosotros observamos acerca de lo que describe, vemos que el príncipe había perdido el camino y había perdido la noción. Acordémonos que estamos saliendo del Salmo 14 y del Salmo 65, en el cual está mencionando acerca de estos Adán. Dijo el necio en su corazón, no hay Elohim, pero no lo dijo en su boca, lo dijo con sus actos, como muchas veces lo hemos visto. Y dice que iba en pos de estas cosas, y esto es lo que perjudicó a aquel príncipe. Por eso el Mesías en el capítulo 6 le dijo a sus discípulos y les enseñaba esta doctrina. Les enseñaba esta doctrina acerca de que se guardasen de este tipo de cosas. Capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 19 al 21, por favor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si el tesoro del hombre está en las cosas materiales, ahí está su corazón. Ese corazón será destrozado, será destruido, porque no pensó, no meditó acerca de dónde estaba su tesoro. Su tesoro, cuando lo busca en un bien material, dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Por eso el maestro, en el mismo capítulo, el verso 24, describe de esta manera. Lean diferentes versiones porque una dice mamón y en otra dice riquezas. Es Mateo, es el mismo capítulo 6, versículo 24. ¿En qué versión, mi hermano? ¿En la Reina Valera, verdad? ¿O cuál? La que sea es igual, nada más que decía que si se encontraban la versión que decía mamón o la versión riquezas, si encuentran la de mamón y la de riquezas, lean ambas fotos. Nadie puede servir a dos amos, dice esta, porque aborrecerá a uno y amará al otro, y se dedicará a uno y menospreciará el otro. Ustedes no pueden servirle a Elohim y al dinero, dice. Esta versión hace mención de que nadie puede servir a Elohim y al dinero, porque si nosotros meditamos por qué el dinero perjudica en la vida de un siervo, podemos entender todos los conceptos porque Israel muchas veces cayó y muchas veces Israel no pudo ser enseñado de acuerdo a los escritos, porque la gente no entiende que el dinero corrompe el corazón del hombre. Por eso el Mesías decía, donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El príncipe perdió el camino, perdió el conocimiento, no supo hacer diferencia, no supo entender, no supo comprender. Por eso nosotros encontramos acerca de todos estos siervos que para que ellos no corrompan su corazón, tienen que tener bien el concepto acerca de no tener las riquezas. Por eso en el capítulo 6, verso 24, dice, nadie puede servir al dinero ni a las riquezas. En esa versión que leyó mi hermano es, nadie puede servir al Elohim y al dinero. Y aquí entendemos que para poder servir al Elohim es importante no tener codicia, no tener ambición de ese dinero, porque si no, corromperá el corazón de los siervos del Poderoso. Ningún siervo que pone su mirada en estas cosas podrá enseñar las cosas del Poderoso. Por eso en el Salmo estaba describiendo que los insensatos no pueden tener el conocimiento. No lo pueden tener porque ¿cómo han de tener el conocimiento cuando un pueblo está quebrantando sus mandamientos? El versículo 4 del capítulo 53 que leímos dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, a Elohim no invoca. Y dice el verso 5, ahí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Elohim había esparcido los huesos del que puso asedio contra ti, los avergonzaste porque Elohim los desechó. Y dice que los desechó, por eso dice, ahí sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Elohim ha esparcido a los huesos. Y mi hermano Carlos había puesto, si no mal recuerdo, Carlos había puesto algo así acerca de los huesos, creo que puso ese aquí el 34. No fue el capítulo 37, dice aquí, no, no, me imaginé que lo había puesto, pero no. Entonces describe que no hay, hay un grupo de personas que no se quieren dar cuenta, que corrompen el corazón, que las riquezas corrompen. Ustedes observen a la multitud de falsos profetas, la mayor parte de ellos, su ambición es el dinero. Dicen que de acuerdo a las bendiciones que ellos provean, el poderoso les multiplicará más, 10 veces más. Y la gente a veces dona millones y aquellas personas hacen de 10 millones. Entonces la gente dice, entre más da, más mejor les irá. Y muchas veces les va bien porque el poderoso, cuando un pueblo no entiende, el poderoso participa de todas estas cosas para que el pueblo realmente no entienda dónde está el mal. Y pensarán que el poderoso realmente los bendice y realmente estará con ellos. Por eso muchas de las veces los siervos dicen, ¿por qué ellos prosperan y nosotros somos quebrantados? ¿Por qué ellos son están bien y nosotros padecemos? ¿Por qué nosotros tenemos hambre y ellos no? Entonces muchas veces cuando el pueblo no lo alcanza a entender por qué de las cosas, entonces cuando no lo entiende, vamos a entender como describe el Salmo, peguen aquí el Salmo por favor, acerca de lo que está mencionando. El Salmo en el capítulo que estamos leyendo, el 53, versículo 4, dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, que a Elohim no invoca. Estamos viendo que realmente el príncipe se iba en pos de este pensamiento. ¿Acaso podría aquella persona que estaba en busca de todas estas cosas, podrían obtener el conocimiento? No iban a obtener el conocimiento. Por eso encontramos en estos pasajes que realmente no iba a haber conocimiento de parte de Elohim. Entonces nosotros hoy en día encontramos mi hermano, encontramos acerca de lo que no van a poder obtener, no van a obtener el entendimiento ni la sabiduría, por cuanto su pensamiento está en las riquezas. Fue tropiezo para, no nada más para algunos, para muchos en Israel, como dijo mi hermano Benjamín, cuando estábamos leyendo acerca de este pasaje. Él pegó un comentario aquí cuando leíamos el capítulo de Ezequiel 34, cuando dice, mis ovejas vagaron enrededor sin objetivo, en toda montaña y colina, si mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las buscase ni nadie que las cuidara. Hace un comentario mi hermano Benjamín, los pastores de Israel hacen referencia a los reyes, príncipes, ancianos, Kohanim son los sacerdotes, los profetas que tiranizan a las ovejas con sus diezmos, ofrendas obligadas, otras contribuciones, doctrinas inventadas, todas exageradas con rigor, aún oprimen, destruyen las almas de los que enriquecen a sí mismos, pero no hacen ningún esfuerzo para el bienestar del país, ni de las ovejas, ni de su cuidado. Ellos no saben nada de su rebaño. Si tienen enfermedad, patas quebradas, mutiladas, extraídas, perdidas, porque no las cuidan. ¿Les suena algo familiar hoy? Lo mismo ocurre en la iglesia. Algunas congregaciones mesiánicas son pastores y carniceros de ovejas. Eso es algo acerca de lo que hemos estado meditando. Hemos visto cómo un pueblo ha sido comercializado, un pueblo que ha sido ¿mande? Usado, un pueblo que ha sido violentado, un pueblo que ha sido subyugado, un pueblo que no ha sido gobernado, ha sido dominado. Por eso el maestro venía transmitiéndonos a los que queremos servir al poderoso, que si realmente queremos entender por qué en el libro del Salmo está mencionando todas estas cosas. Por eso no puede ser el Elohim de ellos, por eso no pueden tener el conocimiento, y no lo pueden tener porque se han olvidado de las bondades de parte del poderoso. Mi hermano pega Miqueas 3:11, que describe sus cabezas juzgan por cohecho. Capítulo 3 de Miqueas, verso 11. Sus cabezas juzga por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, no está el Señor entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arrapada en un campo. Jerusalén vendrá a ser un montón de ruinas y el monte de la casa como las cumbres del bosque. y encontramos que ellos esto es lo que hacían. Esto lo hacían por cohecho, lo hacían por precio, lo hacían por dinero. Y esto es lo que no entiende la gente, que hoy en día lo encontramos en muchos de los grupos religiosos que hacen todo esto por dinero y que no se dan cuenta que esto es una cosa que les llevará a la muerte. Por eso, volvemos a pegar el versículo del Salmo 53:4 que describe: no tienen conocimiento todos estos que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan y a su Elohim no invocan. Pues no lo podrán tener, no lo tendrán. Y nunca lo obtendrán porque el Poderoso no les permitirá por cuanto han hecho abominaciones. Él es el que hace todas estas cosas. Dice mi hermano Carlos, el pueblo arameo, los arameos, antiguo pueblo semítico nómada de la zona de Mesopotamia. Ah, es que pegó la palabra Amón. Es un término utilizado en el Nuevo Testamento para descubrir la abundancia de la avaricia material, etimología, mamón. Es una palabra, mamón, es una palabra aramea, significa riqueza. Gracias, mi hermano Carlos. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Miqueas describe, que ellos lo hacen por cohecho, lo hacen por precio, lo hacen por dinero, entonces nosotros podemos entender por qué las religiones no pueden tener el conocimiento por parte del Poderoso. No lo pueden tener porque el Poderoso no les permitirá ver las cosas, porque lo han hecho por otra cosa que no es el conocimiento, el enseñar al pueblo y transmitir la vida. Lo están haciendo por algo que es avaricia. Y eso el Poderoso no permitirá que le llamen el Elohim de Israel, y mucho menos será él el Elohim de ellos, ni nunca ellos serán parte de su pueblo. Por eso dice que él es Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, porque Elohim es Elohim de vivos, no de muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero muchos de nosotros todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando yo inicié en este momento, hice la aclaración y mencionaba yo acerca, ¿creen que nosotros estamos rectos delante del Poderoso? ¿Estaremos bien? Entonces, algunos de mis hermanos expresaron acerca de que si todavía nosotros estamos bien, pensamos que hacemos lo recto y no pecamos, entendemos que todavía estamos mal y que todavía tenemos este mal. Pero esto debe de quedarnos claro, que si seguimos en el mismo comportamiento y en la misma forma de vida, lo único que nos va a corresponder será la muerte y un castigo que traerá pronto el Señor a nuestras vidas. Por eso cuando él describe que es el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, entendemos en el libro de Lucas capítulo 20 que él es el Elohim de ellos, porque el Elohim es el Elohim de vivos, no de muertos. Cualquiera que se acerque a invocar el nombre del Señor, pero no medita en estas cosas que estamos mencionando, el Poderoso lo destruirá al tal. Capítulo 20 del libro de Lucas, versículo 37 y 38. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Porque Elohim no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Y Abraham, Isaac y Jacob fueron varones, los cuales dice que se agradó de ellos, pero de la nación israelita ya no se agradó, porque cada quien hizo lo que mejor le parecía. No pudieron entrar a la Menujá porque hicieron lo que cada uno de ellos quiso. Se habían olvidado del propósito de la enseñanza, que era transmitir la enseñanza a las personas, para que las personas adquirieran vida. No se trajo a las ovejas para hacer comidas, no se trajo para hacer uso de ellas. ¿Qué pasaría en este caso para los hijos de Israel? Vamos a entender en un aspecto literal, pregunto a todos mis hermanos, en un aspecto literal, ¿ustedes creen que nada más era por el dinero? ¿Ustedes creen que nada más el dinero era el único mal que hacían? Empezaron a hacer otros males sobre la tierra. Pero consideremos acerca de los males que puede hacer un enseñador. Vamos a considerar lo que hacen hoy en día los enseñadores. ¿Qué enseñan los grandes pastores, los que se creen el hijo de Elohim, los que se creen el Mesías en otras congregaciones? ¿Qué enseñan estos individuos o estas personas? ¿Qué enseñan a las gentes que dicen que tienen que hacer para que ellos sean parte del pueblo? ¿Qué es lo que hacen? Yo voy a mencionar algunas de estas cosas ahorita que empecemos a señalar a algunos de mis hermanos. qué es lo que hacen los grandes líderes y describen que tiene que hacer el pueblo, no nada más en la riqueza, en el dinero, qué otras cosas hacen ellos para que el pueblo cometa todo este tipo de errores y estén aceptando este tipo de errores y el pueblo todavía solapa esos tipos de errores. ¿Qué hacen los falsos profetas y los falsos mesías en nuestros días? Mi hermano enseña el punto, les enseñan a adulterar, a romper mandamientos, asimismo tiempo de enriquecer, se enriquecen, perdón. ¿Qué tipo de adulteramiento, mi hermano Benjamín? Pero tengo contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñar y seduce a mis siervos, que cometan actos inmorales, que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mi hermano Alfonso, buscan su propia gloria. ¿Qué otra cosa, hermanos, eso? Mi hermano Idelec, ¿qué otra cosa enseñan los grandes pastores? O estamos aquí, ¿qué otra cosa enseñan los grandes pastores? Ya sea falsos mesías, falsos profetas, que enseñan, no nada más acerca de la riqueza, esas son cosas que vienen en una forma general acerca de todos los males que empiezan a hacer. Falsos mandamientos. ¿Su actitud de ellos cómo es? ¿Su actitud de ellos? Bueno, o sea, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Cómo quieren que los vean? ¿O qué es lo que hacen estos hombres en sus personas que son desagradables sus actos? Bueno, aquí ya empezaron a escribir todos y describen, mi hermano. Enseñan a adorar a lo que no saben. Mi hermano Alfonso, excepciones de personas. Mi hermano Elohim, un Elohim bueno que ama y sin importar si lo conoces o no lo conoces. Mi hermano Benjamín, les enseñan a ser adversarios del Señor. Alfonso, costumbres de hombres. Miledis, prosperidad, encuentros, pactos de dinero, fornicación, y luego les dicen que están bajo la gracia, mandamientos de hombres. Si lo buscas o no lo buscas, manipular a la gente, dice mi hermano Douglas. Bueno, mi hermano Miguel dijo si lo buscas o no lo buscas con respecto al comentario anterior. Mi hermano Adolfo, el no obedecer la Torá, la instrucción. Miguel, yo diría más bien en qué confunden. Mi hermana Miledis, transgreden toda la escritura. Adolfo, mandamientos de hombres. El hombre de aquí de Guadalajara, que es el Mesías, se hace nombrar el Mesías. Este hombre, una de las cosas que es bien admirable, le dice a sus congregantes, la seduce a las congregantes, ya que la sedujo, le dice a las mamás y a los papás que tiene que meterse el Mesías con sus hijos para dejar linaje del Mesías sobre la tierra. Y los padres acceden, mi hermano Alfonso puso a la luz del mundo, no me acuerdo bien de todo su nombre, pero sí se llama Aarón, y vemos que este tipo de personas no entienden qué es el amor hacia su prójimo, no entienden qué es el amor hacia los hermanos, no entienden por qué hacen las cosas que hacen, porque si entendieran cuando lastiman, ofenden, no a una, dos, o tres, o diez, o veinte personas, no les importa que salga dañada la gente que quiera salir dañada, porque no les interesa ni les importa. No importa, porque para ellos no hay un castigo. Tienen a un Mesías que es abogado. Abogado tenemos para con Elohim, al Mesías. Entonces estos hombres piensan que de esta manera podrán evadir el juicio del Poderoso. Mi hermana Melissa dice, trasgreden toda la escritura. Adolfo, mandamientos de hombre, ya lo había leído. José Alejandro, también a obrar la hipocresía. Miguel, fornicación literal y espiritual. Sí, tardó la respuesta, pero sí. Es un tipo de pensamiento anormal, cómo es que este tipo de cosas se estén dando. Entonces, Adolfo dice, las tradiciones, Carlos, hacer creer a la gente que tres es igual a uno. Exactamente, estamos hablando de la Trinidad o otra cosa, el Trinitario. Entonces, cuando empezamos a observar, este tipo de personas no hacen la diferencia. No hay conocimiento de Elohim en estas personas. En sus bocas es un engaño, es mentira. No puede haber en ellos conocimiento de Elohim. No debe de haber conocimiento porque estos no han pensado en hacer lo recto. ¿cómo han de poder entender las cosas cuando o recibir el conocimiento y poderlo transmitir a las personas la verdad de parte del Poderoso? Deben de entender que no pueden transmitir la verdad y deben de saber que no lo pueden hacer porque estas personas no están amando a su prójimo, se están amando a sí mismos, porque andan buscando en pos de fornicaciones, adulterios, el pleito, la contienda, la disensión, la mentira, todas las cosas que están ejerciendo estos hombres, lo están haciendo con un afán, están engañando a su pueblo, no se preocupan, no sienten, no piensan el mal que le están haciendo a las ovejas, pero como dice el Señor, vendrá el pastor de aquellas ovejas y va a requerir de sus manos todas sus ovejas, se las pidió en su tiempo, y hoy en día aquellos individuos que no respetan a las ovejas, que no respetan a los hermanos, que no respetan a las hermanas, que no respetan al pueblo, que no respetan a los que enseñan, que no respetan a toda la gente que está haciendo lo correcto y lo recto delante del Poderoso, ciertamente el Poderoso vendrá y juzgará todas estas cosas. Una cosa es que las naciones lo estén haciendo, pero aquellos que ya conocemos y que lo hagamos, que ese es el punto, ese es el punto que estamos tratando en esta mañana. ¿Cómo podremos los que estamos aquí pensar y decir, nosotros es nuestro Elohim? Desde la mañana lo estamos observando. Hay que reafirmar que es nuestro Elohim, pero hay que reafirmarlo con los hechos. Porque si nosotros no nos preocupamos, sabemos que estamos mal. Muchos reconocemos aquí presentes que estamos mal y estamos equivocados. Y lo reconocemos que estamos mal y que debemos de cambiar. Pero si en nosotros no entra el temor, si nosotros no entra la obediencia, si nosotros no entra el arrepentimiento en nuestra mente y en nuestro corazón, y si no reconocemos que en nosotros está el mal, entonces el día de mañana el Señor nos entregará la vergüenza. No seremos parte de su pueblo, simplemente el Señor vendrá y nos juzgará en el día postrero y tendremos que perecer por nuestros pecados. Entonces cuando nosotros observamos, Elohim es un Elohim de vivos, no puede ser un Elohim de muertos. Entonces, si no es un Elohim de muertos, dice que es Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Y es Elohim de ellos porque ellos vivieron la justicia, vivieron la fe por obras. Entonces ellos han dado testimonio de que son hijos de Elohim. Por causa de ellos, nosotros hemos venido al conocimiento. Por causa de ellos han dado testimonio para que el testimonio de ellos sea el reflejo de nosotros para vivir una vida pía, al igual que el Mashiach nos ha mostrado que cambiemos nuestra forma de vida. Porque si nosotros no modificamos nuestros miembros carnales combaten y van a combatir. Y vamos a pelear contra el Espíritu del Poderoso y va a haber una contienda, porque el Espíritu está contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y los deseos de la carne son la violencia. Tenemos como tal la enemistad contra el espíritu, porque la carne codicia, la carne fornica, comete adulterio, roba, asesina. Tiene por costumbre hacer todos estos males. Y muchos de nosotros hemos cometido pecados en contra del Poderoso. Pero si nosotros hoy en día no queremos reconocer nuestros males, el día de mañana vendrá y nos quitará este lugar que pensamos que somos parte de este pueblo. Nos va a decir, porque eso sí, pequeños, grandes, gordos, flacos, morenos, negros, de la raza que sea, ya sea condición que se haya vivido en una forma de como reyes, príncipes, como siervos, esclavos, en la forma que haya vivido el hombre, todos le pertenecemos a él. No hay diferencia para el Poderoso. No hay diferencia. Mi hermana Lulú no es menor que ninguno de los que está aquí. La hermana Lulú no es inferior a nosotros, ni es mayor. La hermana Lulú tiene la misma obligación de obedecer al Poderoso. Eso no la hace mejor que los demás, ni la hace menor. Lo que sí sabemos que la hermana Lulú tiene como compromiso guardar los mandamientos. Y fuera de allí, no puedes decir, híjoles, ahora no puedo. Ahora no puedo, porque se me complicó. el día de mañana, cuando entendamos el concepto, o cuando menos sintamos, estaremos abriendo nuestros ojos. Esperemos no ver el rostro de aquel que es el Todopoderoso. Esperemos no ver ese rostro cuando nos levantemos de entre los muertos. Esperemos no verlo. Esperemos estar en un viaje hacia el cielo. Y digamos, el Hijo del Hombre está ahí. Veamos a ese Mesías, porque si muchos de nosotros que caigamos en el polvo de la tierra, que estemos durmiendo, esperemos levantarnos esperando ver el rostro del Mesías, porque si vemos el rostro del Poderoso, lo único que corresponderá será la muerte, porque si vemos el rostro del Mesías al levantarnos de entre los muertos, podremos entender que el Mesías nos ha resucitado para vida eterna. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Ninguno de los que está aquí podrá estar exento de esto. Entonces, no podremos ninguno decir no. No podremos decir no. Tenemos que estar delante de Él. Esperemos estar delante de Él, del Mesías, no del Poderoso, porque si estamos en su rostro, lo único que recibiremos será la muerte. Nadie podrá evitar el juicio del Poderoso. Está registrado que nadie. Por eso es que yo decía, a los que pecamos, a los que hacemos el mal, nadie. Les comentaba yo hace rato, no nos queda de otra. Perdón por la expresión que decía hace rato. No nos queda de otra. Gracias, mi hermano Idelet. No nos queda de otra porque tenemos que estar allí. Para los que pecamos, lo único que tenemos que decir es, sé que me corresponde la muerte, sé que me corresponde la muerte y un juicio de muerte. No puedo decir, no me importa, al final de cuentas voy a morir. El día de mañana que estemos allí, que estemos en presencia de Él, tendremos que gemir y tendremos que decir, perdóname, pero no habrá perdón para todos los que violaron el mandamiento. Para todos los que hicieron el daño y el mal, no habrá un perdón. Simplemente no habrá forma de poder adquirir ese perdón. Pero nosotros hoy en día somos un grupo de personas que debemos de hacer esa diferencia. Debemos de entenderlo, que debemos de someternos a su voluntad, obedeciendo sus mandamientos. Elohim no es Elohim de muertos. Elohim es un Elohim de vivos. Por eso Abraham vive, Isaac vive, Jacob vive, porque vivieron en la justicia. Noé vive porque vivieron en la justicia. Mashiach vive porque vivió en la justicia. Enosh vive porque vivió en la justicia. Los grandes patriarcas y la gente que está reconocida en el libro de los Hebreos, como Abel, Enosh, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, Moisés y todos los profetas, ya sea reyes, jueces, sean hombres de gran importancia dentro de las escrituras, vamos a encontrar a personajes como Rahab, vamos a encontrar a personajes los cuales está escrito que se levantarán de entre los muertos y podrán testificar que por medio de la fe pudieron levantarse en aquel momento y en aquel día, como la reina de Saba se levantará y condenará a muchos, porque esa mujer, aunque no era del pueblo, creyó en el Mesías, creyó en su palabra, creyó en la doctrina, creyó en la sabiduría. Ese tipo de personas que se forzaron a tener esa sabiduría son los que podrán alcanzar el conocimiento. Pero el conocimiento te podrá ayudar a hacer diferencia. Cuando se es ignorante, no hace uno la diferencia. Por eso es importante reconocer que Él es Elohim, pero no hay otra forma de reconocerlo si no hay sabiduría. La sabiduría es la que te está enseñando cómo hacer diferencia entre la verdad y la mentira. Es la que te está haciendo entender en dónde estás cayendo, en dónde está el mal. Pero muchos de nosotros podremos arrepentirnos una semana, 15 días, un mes, y volveremos a las mismas andadas, olvidándonos que este día es un día para entrar en la menujá, un día para entrar en el conocimiento del Padre. Gracias, mi hermano Benjamín. Nuestro hermano Benjamín nos pone el libro de Lamentaciones 3:25. El Señor es bueno a aquellos que le esperan en Él, el alma que lo busca. Es bueno esperar pacientemente por la salvación del Señor. Es bueno para un hombre llevar el yugo desde su juventud. Él se sentará solo y estará en silencio cuando Él lo haya llevado sobre Él. Cuando se someta absolutamente, aún puede haber esperanza. Él dará su mejilla al que la golpea y recibirá su porción de insultos, porque él rechazó al Señor porque el rechazo del Señor no permanece para siempre. Voy a invitar a que peguen otra versión de este verso de Lamentaciones 3:25 al 31 y léanlo, por favor. Qué bueno es, Señor, a los que en Él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar cayendo en la salud del Señor. Bueno es al hombre si llevara el yugo desde su mocedad, sentárase solo y callara, porque lo llevó sobre sí. Pondrá su boca en el polvo, por si quizá hay esperanza. Dará la mejilla al que le hiriere, hartárase de afrenta. Porque el Señor no desechará para siempre. Antes si afligiere, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Por tanto, cuando observamos acerca del comportamiento, encontramos acerca a un grupo de personas, que conoce al Elohim de Israel, pero encontramos a más de 1,000,000,000 de habitantes sobre la tierra que creen en Yeshua, el Mesías. Y de esos 1,000,000,000, ¿quién le ha conocido? ¿Quién hace su voluntad? Conocemos también a un grupo de árabes que creen en un solo Dios, en Alá. Y este grupo de musulmanes, no todos, porque también hay musulmanes que creen en idolatría, pero estos musulmanes, que son más de 1,300,000,000 de habitantes sobre la tierra, este tipo de personas conocerán al Señor de los ejércitos, al Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. También hablando acerca del judaísmo, hablando de muchas de las religiones que practican algo que tiene que ver con la enseñanza de la Torá, podrán ellos entender el concepto de la enseñanza. Si no lo entienden, es porque no saben de las enseñanzas. Pero ahora bien, si no conocen de las enseñanzas, pregunto entonces a los que estamos aquí, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dijo el Señor. Así le dijo a un pueblo que conocía acerca del Shabbat. Y por haberse levantado a ir a recoger maná en el día de Shabbat, se enojó. ¿Qué será de nosotros que nos vamos todavía de campo, nos vamos de visita, nos vamos a la fiesta, estamos un ratito y después me pongo a hacer otras cosas? ¿Qué será de nosotros que conociendo el mandamiento, que conociendo acerca del Shabbat y de la Menujá y de la Noah, conociendo todas estas cosas, no procedemos y no nos arrepentimos en nuestro corazón para seguirlo? ¿Hasta cuándo va a tener que seguir diciendo un individuo? ¿Hasta cuándo no querréis guardar los mandamientos y la ley? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento, en qué instante, o qué necesitamos ver, sentir, oír, pensar? ¿Qué necesitamos ver? Prodigios, maravillas, milagros. No necesitamos de esas cosas para poder creer, porque aún muchos que salieron de Egipto vieron prodigios y maravillas y aún así no creyeron. Muchos de los hijos de Israel vieron maravillas y prodigios y aún así no creyeron. ¿Cómo es posible que un pueblo que vio maravillas y prodigios no creyó en el Hijo del Hombre? Por eso le sentenció a esas ciudades una sentencia mucho más fuerte que la de Sodoma y Gomorra, porque en el año 70 perecieron destruidos por el rey Tito en el año 70, y a esa gente que vivía en esa generación les tocará levantarse en el día del juicio para recibir todavía su muerte en el día postrero. ¿Qué necesitamos nosotros, las personas que estamos aquí escuchando, oyendo día tras día la enseñanza de la Escritura, y que no procedemos al arrepentimiento. Sabemos quiénes son los que hacen su voluntad. Sabemos quiénes son los que tienen ese propósito de conocerle. Sabemos quiénes son los que tratan de obedecer el mandamiento del Poderoso. Pero los demás, ¿qué está pasando? Nada más es obligación de Moisés y de los profetas el guardar sus mandamientos. Nada más es de aquellos que realmente enseñan su palabra y transmiten las palabras del Dios de Israel o el Elohim de Israel a un pueblo. Ellos son los únicos que tienen este compromiso de hacerlo. ¿Hasta cuándo el pueblo tendrá que entender que no hay cosa más importante que obedecer el mandamiento del Poderoso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, con tanto ejemplo en la historia, con tanto ejemplo que hemos tenido, todavía no procedemos al arrepentimiento? ¿Qué más necesitamos? Si viésemos prodigios en el cielo o prodigios en la tierra, aún así no creeríamos, como el pueblo vio prodigios en el tiempo de la casa de Israel. Se maravillaban y decían, ¿cómo este hombre dice tus pecados te son perdonados? Esto es una blasfemia. Nadie puede perdonar los pecados. El único que puede perdonar pecados es el Poderoso. El Mesías les dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. O levántate y anda, para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Le dijo, anda, levántate y lleva tu lecho. Aquel hombre se levantó y se fue. ¿Y cuántos de los que estaban allí creyeron en él? Cuando el Mesías fue llevado al madero, ¿cuántos estaban con él diciendo, no le maten? ¿Cuántos quisieron dar su vida por él? Yo me pregunto, todos los que están aquí, ¿cuántos de ustedes se imaginan el día de mañana que tengan algo que en el cual tengan que demostrar su fe, que tengan que demostrar el conocimiento que han adquirido? ¿Cuántos podrán soportarlo? ¿Cuántos podrán estar firmes hasta el fin? Quisiera saberlo. Quisiera saber hasta dónde mucha gente todavía quiere llenarse de sabiduría y de conocimiento y no cree en la palabra del Poderoso. Quieren saber más y quieren involucrarse con judíos y con más judíos y con mesianismo y con cristianismo y siguen queriendo conocer más. ¿Que no nos basta su palabra cuando es verdad? ¿Que no nos basta entender qué es lo que le pasó al pueblo? ¿Que no entendieron que ellos guardaron el Shabbat y aún así no pudieron entrar en la Menujá y no pudieron obtener la vida? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Hasta cuándo querréis guardar sus mandamientos y su ley? ¿Hasta cuándo podremos nosotros y hasta cuándo podremos nosotros comprender que tenemos que proceder al arrepentimiento? Eso nada más quiere uno saber. El Poderoso mira desde los cielos para ver si había algún entendido, quien buscara al Señor de los ejércitos. Y halló a puro mentiroso, veneno de áspida y debajo de sus lenguas, hipócritas, mentirosos. Y el pueblo también se llena de esa mentira y de esa hipocresía. ¿Qué más necesita? Necesita ver ejemplos. Necesita ver algo en lo cual pueda decir, si veo un prodigio, creeré. El mismo pueblo vio prodigios grandes. Vio prodigios en Israel. Y aún así no se arrepintieron. Por eso el Señor dijo, ¡ay de las ciudades de Corazín y Betsaida! Porque sabían que ellos habían visto prodigios grandes allí en esa tierra. Ni aún así nos arrepintieron estas ciudades. Tampoco se arrepintieron todos los que vieron levantar a un muerto. Tampoco se arrepintieron muchos de ellos al ver que levantó un paralítico de su cama. Tampoco se arrepintieron muchos de haber visto y saber que le abrió los ojos a un hombre ciego. Muchos de ellos no creyeron. Si nosotros viésemos prodigios, ¿creeremos al prodigio? ¿O haremos lo mismo que están haciendo muchos hombres hoy en día en Europa? Que nada más viéndolos y poniéndole las manos enfrente curan a gente con del cáncer, curan a gente de problemas renales, curan a las gentes con del cáncer. ¿Hasta cuándo vamos nosotros, creyentes en el Mesías, o no nos bastará la doctrina que hemos aprendido? Queremos involucrarnos con sabiduría, con una sabiduría la cual quiere uno crecer y crecer. ¿Y dónde está entonces la fe? ¿Dónde está ese conocimiento que hemos aprendido? No, queremos seguir creciendo, entendiendo y entendiendo. ¿De qué te sirve entender si no estás poniendo por obra lo básico? Guardas el Shabbat cuando quieres y cuando no puedes, y cuando puedes y cuando sí quieres, haces lo que mejor se te pega la gana, porque eso es lo que está pasando. Eso le pasa a la mayor parte de la gente. No quieren obedecer su mandamiento del Poderoso. La carta del libro de Lucas menciona que toda esta gente en el capítulo 10, lo hemos leído muchas veces, pero no queremos entender que un pueblo que ha adquirido el conocimiento, que tuvieron a grandes profetas como Salomón, Moisés, como Abraham, Isaac, Jacob, y como Enoch, y tuvieron a grandes líderes religiosos, por decirlo así, grandes líderes dentro de la espiritualidad, y aún así, teniendo al Mesías, el pueblo no creyó. Ustedes no tienen a ninguno de esos. No tienen a ninguno de esos. ¿Hasta cuándo no van a poder entender en su corazón que necesitan obedecer al Poderoso de todo su corazón y de toda su alma? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendrá alguien que venir y decirle, ¿por qué no entiendes que tienes que guardarlo? Deja de comer carne de puerco. No, pero es que no comí carne de puerco, pero guisaron la carne de puerco junto con la carne de res y se llenó de grasa y de toda la porquería. ¿Cómo es posible que te estés comiendo todo ese tipo de cosas? No creo que el Señor me juzgue por comida. Dice el libro de los Romanos que no seamos juzgados por comida ni bebida. Lo dice Colosenses también. Pero ¿cómo es posible que podamos creer ese tipo de cosas? Lucas capítulo 10 no nos servirá de nada. Si hoy en día, como aquel hombre que mencionábamos en la mañana, que decía aquel hombre, manda a alguno de entre los muertos y así van a creer. No, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan, pero si alguien de entre los muertos se levanta, ¿le creerán? ¿Cómo van a creer si no leen a los profetas? ¿Cómo va a saber que se levantó de entre los muertos? No se va a levantar alguien de entre los muertos y lo van a reconocer. Tiene que levantarse de entre los muertos alguien que se entienda que tiene que levantarse. Yeshua se levantó de entre los muertos y no le creyeron. ¿Hasta cuándo nosotros, su pueblo, este pequeño pueblo, que escucha las enseñanzas del Elohim de Israel, no medita en modificar su forma de vida? No se aparta de hacer el mal. Libro de Lucas capítulo 10 menciona así, en el capítulo 10, versículo 10 hasta el versículo 15, por favor. Están sentenciadas las ciudades de ahí, de ese lugar, porque uno mayor que Salomón, uno mayor que Jonás, estaba en las ciudades de Jerusalén y en las ciudades de Israel. Las ciudades que vamos a leer se encuentran en Israel, en Galilea, en la parte norte del mar de Galilea. Y estas ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, aunque vieron prodigios y milagros, no se arrepintieron para buscar al Señor Elohim de Israel. ¿Qué será de nosotros que no hemos visto milagros y prodigios? Que no nos importa si a veces guardamos el Shabbat correctamente o no lo guardamos. ¿Qué será de nosotros que a veces no nos importa? ¿Cuál es la enseñanza del Poderoso? Hay de aquellos de los que han escuchado las palabras de este libro y que las han comprendido y que saben que es maldad el no guardar el mandamiento del Shabbat, y que saben los mandamientos y que los trasgreden, tendrán que perecer en el día postrero. Lucas capítulo 10, versículo 10 al 15, por favor. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no recibáis, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Elohim se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón para vosotras. Por tanto, hasta el 16. 15. Tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Gracias, mi hermano. Y le describe entonces así: aún el polvo de la ciudad se nos ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, porque esto sabe que el reino de Elohim se ha llegado a vosotros, se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Bueno, si Sodoma fue que destruida, no dice que cayó fuego del cielo, como dice este hombre que va a volver a ser castigada. Dice que será más tolerable el castigo, y dice uno, ¿cómo? ¿Cómo? Si ya fueron destruidos, pues van a tener que levantarse para volver a ser destruidos algunos de ellos o la mayor parte. Por eso habla de una tolerancia. Va a ser más tolerable, ¿por qué? Porque simplemente la ciudad fue destruida, fue aniquilada. Nada más fue sacado un justo con su familia. Y las demás personas que no eran malas ni perversas fueron consumidas. Por eso habla de esas personas, de esas personas que pueden ser extraídas de ese lugar. Entonces describe, será más tolerable que para estas ciudades. ¿Por qué? Porque Corazín, Bethsaida y Capernaum vieron prodigios grandes en las ciudades, vieron milagros, vieron toda clase de prodigio, y aún así nos arrepintieron. Por eso dice, y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada. Fue levantada hasta los Shamayim porque la palabra del Poderoso llegó a los cielos. Los cielos fueron los que anunciaron su palabra ahí, hasta el Hades o hasta el sepulcro, hasta el Seol será esa bajada. Y eso es el lugar donde fue el hombre rico. Fue bajado aquel abismo, aquella sepultura. Y fue bajada hasta esa sepultura porque tendrían que perecer al igual que aquel hombre que estaba allá que era vestido de púrpura y de lino fino. Describe que descendió al mismo lugar que era el Hades, y tendrá que descender al Hades porque no quisieron creer en el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vendría enseñando, venía transmitiendo una enseñanza la cual no todos podrían comprender. No todos quisieron comprender ni quisieron escuchar. Por eso cuando nosotros escuchamos acerca de esta enseñanza, podemos entender que toda esta gente no puede percibir, no puede comprender. Si aún así a nosotros se nos levantara de entre los muertos a una persona, si hoy en día se levantara y hoy en día hiciera prodigios y milagros, muchos de nosotros podremos decir, qué impresionante es lo que estamos viendo. Pero también los hijos de Israel y los hijos de Judá vieron todas estas cosas. Pudieron palparlas, pudieron percibirlas. Y ni aún así se arrepintieron. Lucas capítulo 5, versículo 18, hasta el versículo 26. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Yeshua. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? Yeshua entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Elohim. y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Elohim, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilloso. Y entonces entendemos que esa gente que vio estos prodigios no estaba con el Mesías cuando fue asesinado, y no estaba esta gente parada ahí. Los mismos discípulos que vieron los prodigios se fueron a esconder a las casas, teniendo miedo de las cosas que vendrían, porque sabía que también los iban a apresar para matarlos. Si ellos que vieron los prodigios y el pueblo que vio prodigios no se arrepintió, pregunto a los que están aquí en el chat y los que estamos aquí, ¿necesitamos ver maravillas para tener arrepentimiento y someternos a su voluntad? ¿Necesitamos ver un milagro para decir realmente, como dice este verso en el 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Elohim, llenos de temor decían: hemos visto maravillas? Pero llenos de temor dice: hemos visto maravillas. ¿Necesitamos de estas cosas para poder arrepentirnos y someternos a su voluntad? Muchos de estos no estaban cuando el maestro murió. Muchos de estos no se asomaron para decir: él es el Hijo del Hombre. Tenían miedo. Muchos de estos no creyeron. Por eso en el libro de Lucas estaba describiendo: hay de ti Corazina y de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, Sodoma y Gomorra, se hubieran hecho los prodigios que se hicieron en vosotras, días que se habrían arrepentido en silicio y ceniza, pero no se arrepintieron. Por eso llevarán mayor castigo. Y aún así Sodoma, la gente que murió tendrá que volver a morir. No todos, pero la mayor parte sí. Eso lo corresponde al poderoso juzgarlo. Pero entendemos entonces al preguntar, porque nada más respondieron pocos. Nuevamente pregunto, ¿necesitamos ver maravillas para que creamos que realmente el Mesías es el Mesías y de aquí en adelante guardar sus mandamientos? ¿O aún así nunca nos comprometeremos con él? Ah, es que piensan ustedes que se tienen que comprometer conmigo. Están equivocados, porque yo no los voy a salvar. La mayor parte de los que estamos acá escuchando, y lo digo por los que estamos presentes y por los que lo van a escuchar, van a creer que tienen que ponerse a cuenta conmigo, y están equivocados muchos de los que estamos acá. Dice mi hermano Miguel, hay un verso, no sé qué verso, dice mi hermana, no, mi hermana Rosamari, donde dice Moisés: ustedes debieron haber creído nada más por lo que vieron. Sí, yo también me acuerdo que estaba mi hermano, pero no me acuerdo en qué parte. Sí, dice un verso que menciona esto, pero no me acuerdo si fue Moisés el que lo dijo, no lo recuerdo bien. Si alguien de todos dice, ustedes debieron de haber creído nada más por lo que vieron. Sí, Israel debió de haber creído, imagínense, vieron prodigios en Egipto, vieron cosas que no son cosas visibles en un día normal. Se les oscureció una nube con fuego, los acompañaba en el día, en la noche, y una nube les cubría en el día, para el abrasante sol no los quemara, no los consumiera. Y aún así no creyeron estos hombres. Tampoco nosotros necesitamos de esto, porque esto no nos va a hacer cambiar. Por eso el poderoso dice que miró desde los cielos para ver si había algún entendido quien buscara Elohim. Sí, hay gente que lo está haciendo, pero no todos estamos procediendo al arrepentimiento. No todos los que estamos presentes estamos meditando en eso que está describiendo. Por eso no podremos ser su pueblo. Muchos de los que estamos nunca podremos ser parte de ese pueblo, porque no estamos buscándole a él. Estamos confiando en Alfonso, estamos poniendo nuestra confianza en Alfonso. Sabemos que él está enseñando y él es el que va a dar la enseñanza al próximo Shabbat, pero a veces si podemos, en la mañana estaremos y en la tarde no, o vamos a estar en la tarde y en la mañana no, o a lo mejor vamos a estar todo el día, pero a lo mejor como tengo que hacer la comida y tengo que hacer otras cosas, no voy a poner atención en el transcurso del día y se me pasaron varios conceptos de lo que estamos hablando. Entonces, al final de cuentas, dijo el Señor, aquellos individuos que salieron por un poco de maná, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mi ley? Uf, dice por ahí, ¿qué pasó? Se enojó porque no pudieron, porque se fueron a recoger un plato de maná, por decirlo así, por eso se enojó. No, es muy estricto el hombre. Dice mi hermano Alfonso, no debería de ser, mi hermano Douglas, no debería de ser necesario. mundo que activa, dice, pacta hoy, pacta hoy, pacta hoy, pacta hoy, pacta hoy, jo, jo, jo, jo. Así que pacten con el Poncho. Lástima, no los voy a poder ayudar. Mi hermano José Amín, bienaventurado el que cree ver sin ver. Así describe la escritura, mi hermano. Lamentablemente, creer es poner por obra, es obedecer, hacer su voluntad. Y realmente esa palabra creer dice, bueno, como que creo yo y como que a veces no. Entonces, para muchos de los que leemos esta palabra creer, es como entre sí, como que no. Para aquellos que lo entendemos, creer es estar en obediencia, desde los puntos de vista griego y hebreo. No es número 14, ¿sí? ¿Qué dice? El Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Sí, sí, sí, esa es parte. ¿Números qué? 14:11. Números 14:11, mi hermano Miguel, es este el verso. Creo que sí es parte, no es el verso que buscamos, pero ese verso ayuda. Dice mi hermano Carlos, no debe de ser así. Miguel, no porque es el espíritu de Elohim el que únicamente puede redimir de pecado y darnos el arrepentimiento. José Alejandro, estoy de acuerdo, mi hermano Miguel. Miguel dice que es. Están de acuerdo. Miguel dice, chal, no aguanta nada, un poquito de maná. Sí, lo que pasa es que si lo vemos desde esa perspectiva, es absurdo que se haya enojado por un poco de maná. Pero perdón por haberlo dicho así, yo no creo que sea así. Yo creo que la mayor parte de los que estamos acá, si aquellos no entendieron cuál era el propósito del Shabbat, por eso describe que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Guardaron el Shabbat, pero no entraron en la santificación, en la menujá. Creo que es aquí donde nosotros debemos de entrar todos en el poner atención en el día de Shabbat y estar atentos a lo que se trata de enseñar. A lo mejor este Alfonso es un mentiroso y está enseñando mentira, como muchos de los hermanos seguido nos comentan, ¿no? Que estamos mintiendo. Dice así mi hermano Francisco. Primeramente, etimológicamente, crees dar por seguro un hecho ocurrido sin saber sido testigo, sin haber sido testigo de ello. Estamos de acuerdo, mi hermano. Entonces, cuando nosotros observamos, lean por favor el libro de Números, capítulo 14, verso 11, mis hermanos, péguenlo en leche y leanlo, por favor. Y Yugel Bauchei dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Peguen el verso en el chat, peguen el verso aquí en el chat, por favor. Números 14, verso 11, por favor. Pero pareciera que muchos de nosotros necesitamos ver un prodigio. A veces mucha gente confía en Alfonso, confía en alguna persona para que los milagros y las cosas se den. Y no ponemos nuestra confianza en Elohim. ¿Hasta cuándo, dice el Señor? ¿Hasta cuándo va a comprender este pueblo? Lamentable para muchos. Felicito a todos aquellos que realmente cada día de Shabbat están desde la mañana hasta el anochecer y están el día anterior y que están haciendo todo el propósito. Que están haciendo el propósito de entender todos estos días. Felicito a aquellos que están solos. Felicito a aquellas personas que son única, una sola persona por hogar y que no tienen a nadie más a su alrededor. Y que todavía nosotros, siendo hermanos, no nos procuramos unos a los otros. Pido una disculpa porque yo no puedo estar con todos. Pero cuando puedo, saludo a todos mis hermanos y trato de estar saludando a todos los hermanos. Pero me cuesta trabajo porque tengo que estar atendiendo a gente que todavía no está en el chat, aquí con nosotros, y a gente que ya se fue, tratando de hacer que entienda que vuelva, tenga que hacer el propósito de regresar. Y es complicado. Felicito a mis hermanos que de una manera están solos. No voy a dar nombres para no hacer sentir mal a los demás. Felicito a aquellos que están solos, que son una sola persona por familia, y que no hay ninguno otro en su país, y que no hay nadie más que los esté acompañando. Felicito a todas esas personas que hacen el esfuerzo cada día de Shabbat y obedecen el mandamiento. Creo que no necesito dar los nombres. Muchos de nosotros sabemos quiénes son los que hacen este propósito, de Shabbat en Shabbat, y que hacen el propósito de obedecer al Poderoso, y que estudian y meditan, y que llevan una vida impecable. No voy a decir los nombres, pero ustedes saben quiénes son. Yo hablo por las mujeres y los hombres que lo están haciendo. Los felicito. Y sigan echándole ganas. Sean ejemplo para muchos de los que ahora todavía son rebeldes a esta forma de enseñanza. Y aún así, después de tanto tiempo, no quieren someterse. Y felicito más a aquellos que son más jóvenes. Estoy hablando de esos jóvenes que tienen un poquito más de 15 años en adelante. A todas esas gentes que están aquí, reuniéndose en este día de Shabbat, y que no se olvidan de Shabbat en Shabbat, y que le están poniendo el ejemplo a la gente mayor, a la gente que es más grande. Felicito a toda esa gente que está haciendo esto, porque esa gente sabe bien el poderoso, que están bien con él, y que estarán siempre en su protección, siempre los escuchará, y el Señor les bendecirá en todo lo que haga. No dejen de hacer esto. Y para aquellos también que son más adultos, y están haciendo este propósito y también están solos, los felicito. Y aquellos que están haciendo que su familia se someta a esta forma de enseñanza, sometiéndose a esta obediencia de la enseñanza, también los felicito. Ustedes saben quiénes son los que lo están haciendo. Porque ustedes no pueden engañar a su ni tampoco pueden engañar a Elohim. Los felicito a todos los que estamos en esta manera, haciendo esto y que están haciéndolo con todo su corazón, porque quieren conocer al Elohim de Israel. Felicito a todos estos hermanos. Juan capítulo 3, verso 36. Lo único que merecen todas estas personas es la vida eterna. Juan 3, 36 nos pega a nuestro hermano Carlos Peguero. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre de él. Y es así como nosotros hoy en día no necesitamos de prodigios, porque conozco a gente que no necesita de prodigios, que de Shabbat en Shabbat, de día en día, están con una forma en el lenguaje, en el vocabulario, en el comportarse, en el trabajo, en donde estén, demuestran con sus hechos que han conocido al Mashiach, al Elohim de Israel, lo han conocido. Dice mi hermana Varinia, ¿qué es santificar el día? Juan 17:17, mi hermana describe que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación no puede venir sino únicamente por medio de la obediencia de los mandamientos, de la obediencia, porque en el mandamiento, cuando uno obedece los mandamientos, el mandamiento dice, amarás al Señor tu Elohim con todas las fuerzas de tu alma y de tu sed y de todo tu entendimiento. Para una persona que guarda este mandamiento, guarda Shabbat, no tiene otros dioses, no toma el nombre de Elohim en vano. Para estos, guardar los días y no tener otros dioses, para todos ellos, saben que el mandamiento abarca muchas otras cosas, el escudriñamiento, la meditación, la profundización de las escrituras, como en el caso de la Menujá. Para muchos de los que estamos aquí, sabemos que el obedecer los muedim y las celebraciones son parte importante, porque sabe bien que está en el primer mandamiento con promesas, y el primer mandamiento es amar a Elohim con todas las fuerzas de nuestra alma, de tu ser y todo nuestro entendimiento. Cuando nosotros entendemos esto de propósito, como describe el maestro, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La única forma de santificar, como describe mi hermana Varinia, es por este medio. Ah, perdón, pero pegó el audio. Gracias, mi hermana Varinia. Yo pensé que me preguntabas. El pueblo debió de haber hecho meditación acerca de todas las cosas que se les pusieron en las manos y que no hicieron este propósito. Será Elohim, para todos los que he mencionado, es el Elohim de ustedes, los que con el obrar, los de conforme a su espíritu noble, con su dedicación, son el parte del pueblo del Poderoso, y yo por esos soy feliz. Yo por ellos estoy contento, porque no tiene uno que estar repitiéndoles el Shabbat, el amor a tu prójimo. No tiene que estárseles diciendo. ¿Por qué? Porque son personas que tienen el conocimiento del Poderoso en su corazón y en su mente, que lo tienen en su alma. Para aquellos realmente es el Elohim de Israel, para aquellos que tienen este conocimiento, para todos no les queda de otra, para todos los demás no les queda de otra. No les queda de otra más que someterse a su voluntad, porque no les queda de otra. Si no obedeces, te mueres. Y si obedeces, tendrás vida eterna. Perdón por la expresión. pero no la creo esta forma de expresión que estoy manejando ahorita. Nosotros tenemos que obedecer al Elohim de Israel, porque Él es bueno, porque Él nos ha hecho, y no nosotros a nosotros mismos, describe el Salmo. Dice mi hermano Alejandro, hermano Alfonso, Señor, ¿no es influyente en el hecho de que nosotros podamos creer? Sí influye, pero cuando tú tienes la dedicación, te permite ver, por eso es que estamos viendo el Salmo. El Salmo capítulo 53, Salmo 53:4, describe de esta manera. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y Elohim no invoca. No podrán tener ese conocimiento todos los que hacen la iniquidad. Y aquellos Adán que devoran a su pueblo como si comiesen pan, y a Elohim no invocan. Es ahí donde nosotros estamos llegando al punto de que realmente nosotros hemos aprendido una doctrina. El pueblo de Israel entendió una doctrina por grandes hombres. Muchas veces les digo, yo no me comparo a Moshe. No le llego ni a los talones, no le llego a los talones a Mashiach, no le llego a los talones a Saulo. No percibo lo que ellos perciben. No comprendo lo que ellos comprendieron. Soy inferior a ellos en esa comprensión. Me siento inferior a ellos. Espero que ellos en el día de su momento de la enseñanza pudieron salvarle a muchos la vida, que pudieron transmitir una enseñanza para que se arrepintieran y conocieran. Yo quiero saber cómo enseñarle a mis hermanos acerca del arrepentimiento, que procedan al arrepentimiento. Cómo quisiera poder entrar en la mente de ellos y decirle, este comportamiento te dará muerte. Entiende que tienes que guardar el mandamiento, tienes que obedecerlo, pero no puedo. Tengo más de 2 años repitiéndole a mucha gente, entiende lo que dice aquí. Tengo más de 15 años diciéndole a la gente, escucha, y no lo hace. Y no lo hará nunca. Pero es eso, porque no tienen arrepentimiento en su corazón, no tienen Elohim en sus corazones y en su mente. Por eso invitamos a que todos los que estamos acá, que no nos conformemos con decir, ya conocemos la doctrina, ya conocemos su palabra. Israel también la escuchó, pero dice la Escritura que no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. Eso está pasando también en todos aquellos que no están obrando la enseñanza, porque no va aplicada con fe. Si nosotros tuviésemos fe, diría, yo guardo el Shabbat porque Él me ha prometido largos días sobre esta tierra. Y me ha dicho que si enseño a mi esposa y a mis hijos, y enseño a mis padres, y enseño a la gente que está a mi alrededor, podremos entrar en una etapa en la cual será gozo, paz, tolerancia. Me está diciendo que habrá no llanto más allí, ya no habrá más sufrimiento, no habrá más muerte. No plantará si otro comerá, no edificará y otro se quedará con esa casa. Está describiendo que todos ellos podrán habitar la tierra seguramente. Esa es nuestra finalidad de todos, pero no todos lo vamos a alcanzar porque no todos tenemos la misma vocación de hacer la voluntad del Poderoso. Necesitamos todos meditar acerca de lo que estamos haciendo, porque estamos cayendo en el mismo error que Israel cayó. No necesitamos de prodigios, no necesitamos de maravillas, porque el pueblo las vio y no se arrepintió. El verso que leíamos ahorita de Números 14:11, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales y hechos que he hecho en medio de ellos? Pero no lo quiere creer el pueblo. No lo quiere creer, no quiere saberlo, no quiere palparlo. Vemos a un joven que fue levantado de entre los muertos y decían, este es blasfemo. Elohim solo puede perdonar pecados, y no sabía el pueblo de Judá que los sacerdotes de Israel, Moisés y muchos perdonaban pecados. Y los perdonaban porque pedían al Poderoso que se les perdonara sus pecados, porque hacían la kafar. Pero no entendían que tenía que ser hilada con la jatá y con la kafar en el hebreo, que fueron traducidas ambas palabras como expiación. La jatá y la kafar tenían que ir unidas. Y si el pueblo no lo comprendió, que también los hombres perdonaban los pecados, y tampoco entienden hoy en día muchos hombres que los discípulos fueron hombres que perdonaban los pecados. Se les dio la autoridad en el libro de Mateo, en el libro de Juan se les dio la autoridad, que podían perdonar los pecados. Pero hoy en día se sigue enseñando que nada más el que puede perdonar los pecados es Elohim, pero porque no entienden las Escrituras. ¿Hasta cuándo no queréis guardar la enseñanza? ¿Hasta cuándo no queréis profundizar en los dichos del Poderoso? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dijo Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Sobre quién? Dijo Isaías. Isaías no veía ni uno solo. Por eso Israel fue destruido. Porque Isaías preguntó, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y lo preguntó al pueblo, le dijo al Poderoso, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? No habían en Israel gente que buscara al Poderoso. Por eso pereció Israel. Por eso Israel no existe como nación. Hoy en día tal vez están diciendo que Israel existe, pero lo está habitando puro judío, de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y uno que otro levita. Pero eso no quiere decir que estén las 12 tribus ahí en Israel. Se están hablando nada más de 2 tribus y de la descendencia de Leví. Las otras 10 tribus todavía no están habitando sobre la tierra de Israel. Y si hoy en día nosotros no meditamos, no estamos pensando en esta circunstancia para que nosotros seamos parte de su pueblo y él sea nuestro Elohim, entonces seguiremos cometiendo los mismos errores que hizo Israel. No necesitamos de prodigios ni milagros. Pero hoy en día nos está pasando también lo que está pasando en la carta, lo pasaba en la carta a los Corintios. Ciertamente el conocimiento es importante, pero a veces el pueblo se va en pos del que es el conocimiento. No se va en pos de lo que escribe la Escritura. No se va en pos de lo que es la palabra del Poderoso. Dice mi hermano José Alejandro, ¿qué obra en nosotros cuando a pesar de escuchar no creemos? Terquedad, dureza de corazón, necedad, no hay en nosotros razonamiento ni meditación. No, lo que obra en nosotros es la imprudencia, la necedad. Después vendrán otras muchas cosas que se añadirán, pero porque el Poderoso te va a llevar a ello. Él puede perdonarte, como dice, por eso le dice que él es bueno, perdona y es clemente, pero lo hace 1, 2, 5, 10 veces. Pero después de un cierto punto, ya no va a tener clemencia. Te mandará emisiones de error para que seas más terco de lo que eres, para que sigas endureciendo el corazón, porque el que endurece el corazón es el Poderoso. Hace que él endurezca, como endureció el faraón su ser, hizo endurecer a los hijos de Israel, así él empieza a endurecer también hoy en día nuestro ser, a cada uno de nosotros. Pero primero viene la necedad, la desobediencia y esta necedad. Posteriormente el Poderoso viene mandando las emisiones de errores donde se endurece el corazón. No habrá forma de que la palabra entre en tu mente ni en tu ser. Es algo que va a ir degradándose poco a poco. Está escrito que él manda emisiones de error para que creamos a la mentira. Eso lo hace él, no lo hacemos nosotros. Eso ya no corresponde a nosotros. Mi hermana Miledis me pregunta, creo, me dice, Poncho, eso es decisión de querer arrepentirnos. El que no quiere rechazar el conocimiento, la Torah, no se echa a los cerdos. Somos responsables de lo que escogemos, la vida o la muerte. Exactamente, mi hermana Miledis. Por eso es que menciono acerca de los que de Shabbat en Shabbat tenemos en la mente obedecer. Hay muchos hermanos que no pueden hacerlo. Hay muchos hermanos que no lo pueden hacer y muchos hermanos se les cae el internet, a muchos hermanos no pueden, por más que se esfuerzan, por más que quieren, no se les facilitan las cosas. No estoy hablando por no todos los que no están acá. Por decirlo, te voy a mencionar ahorita algunos de ellos. No tienen la facilidad porque se les ha caído, no tienen internet. Dentro de ellos sería Maxi, no tiene computador. Paola no tiene internet. Algunos hermanos no tienen la facilidad de poder conectar. Mi hermana Rebeca Rojo, realmente no supe qué pasó. La vez pasada no pude entrar un viernes en la noche y el otro viernes de otro chaval no la pudimos meter. Se fue, no supe qué pasó. Ya no estoy como contacto en Facebook. Ya no supe, no me he podido comunicar con ella. Lo he intentado desde la segunda vez que no pude entrar en Shabbat, pero no fue culpa de nosotros porque la intentábamos meter y no pudimos. Mi hermano Alfonso dice, Rebeca Rojo, hablé con ella, pero es por eso. Sí, ella se cambió de casa y ya no tiene línea y anda batallando ahí porque creo que perdió su computadora y todo eso. Estuve platicando con ella la semana pasada, pero dice que en cuanto pueda, inmediatamente se vuelve a conectar. Ella está ahí todavía en su corazón. Ella argumenta que también sí está guardando los chavas en casa, pero pues también tiene esa aflicción de no tener pues las herramientas, ¿no? Sí, hay muchas personas que yo por decirlo con ella no me he podido comunicar, le dejé mensajes y simplemente no me he podido comunicar con ella. Entonces mi hermana Paola me hizo el favor de llamarme ayer y me dio mucha alegría porque los días pasados había salido, no estaba en su casa y posteriormente cuando regresa se queda sin internet, no sé, y a mí me confundió el hecho de que no se había dejado de conectar y la verdad no supe y la estuve contactando y no me respondía y ya después el día de ayer me llamó, me dijo, no tengo internet, pero me pasaba a saludar y saludar también a todos y me decía acerca de esto, de que nada más espera que esta semana ya le pongan el internet y ya se vuelve a congregar con el grupo. Y esto está pasando con mucha gente, muchos de los hermanos siguen con el mismo anhelo, gente que tampoco nunca han conocido ustedes, algunos sí los conocen, pero otros que no han podido porque no tienen ni computador, no tienen ni internet, ni de una manera u otra, pues yo tengo contacto con ellos y mi hermana Barini y otros hermanos tienen contacto con esta gente, entonces se les está facilitando, mi hermana Barini les pasa los audios y les está pasando todo esto. Ahorita conocemos a algunos hermanos que están entrando también por la radio de Luis, otros están entrando por el lado de mi hermano Miguel, otros están entrando por el lado de mi hermano Douglas, otros están entrando por diferentes partes, pero vemos que la gente tiene la iniciativa de querer seguir buscando y querer conocer esto. Pero bueno, Salmo 143 está bueno. Entonces, cuando empezamos nosotros a analizar esto, mis hermanos, nos damos cuenta que hay muchas cosas que debemos de todavía meditar, de cambiar, porque es algo que necesitamos entender, porque es algo que si no meditamos en ello, va a pasar lo mismo que Israel. Tendremos que perecer en el camino, y yo no me quiero encontrar con la cara de aquel, del Todopoderoso, porque describe la Escritura, si vemos su rostro, pereceremos, porque describe que al final del milenio Él es el que juzgará a todas las gentes y al estar delante de Él lo único que merecemos muchos de este tiempo es la muerte. Todos los que estemos en este tiempo tendremos que ponernos a cuenta. La gente que viva en el milenio, que esté en este tiempo del milenio, verán el rostro de Él por primera vez y muchos irán para vida eterna, pero los que estamos en este tiempo no tenemos otra si nos levantamos y encontramos el rostro de Él. Demos por seguro que la muerte es como un hecho, porque el Mesías viene a resucitar a su pueblo al principio del milenio. Entonces, si nosotros no estamos en ese milenio con Mashiach, y si vemos el rostro del Poderoso, entendamos que lo que merecemos en ese momento es la muerte. Necesitamos hacer uso de memoria de todas las cosas que hemos visto. No necesitamos prodigios, no necesitamos milagros. No necesitamos nada más que arrepentirnos, tener temor del Poderoso, porque entiendo que muchos de nosotros todavía no procedemos a ese arrepentimiento. Necesitamos empezar a comprender qué es ese arrepentimiento y este amor hacia el Poderoso. Necesitamos sentirlo, necesitamos empezar a motivarnos unos a otros y decirnos a unos a otros echémosle gana, mi hermano José Amín, mi hermano Luis, mi hermana Mayela, Gis, invitar a cada uno de ustedes, reunámonos y cantemos alabanzas entre semana y empecemos a hacer esto, pero hagámoslo de corazón. Pero cada quien, después de Shabbat, cada quien se jala por su lugar y nadie se habla con nadie, y a veces uno que otro nada más medio se platica y no buscan a los hermanos que se han ido, y es complicado. Necesitamos todos tener este anhelo de saber que cada uno de nosotros somos parte de este pueblo y que debemos de demostrar que somos ese pueblo, porque de lo contrario, lo único que mereceremos será la muerte. Necesitamos meditar en el arrepentimiento. No sé si me estoy dando a entender acerca de lo que quiero describir, porque nosotros todavía están mal. Necesitamos meditar en este mal que está en nosotros, que está en nuestros miembros, en nuestra carne, porque de lo contrario el Poderoso nos destruirá a muchos de nosotros. Necesitamos ponernos a cuenta delante del Poderoso. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Salmo 146 nos invita, mi hermano César de aquí, nos invita a hacer la lectura del Salmo 146, del verso 1 al verso 10, por favor, mis hermanos. Mi hermano Alfonso pegó el Juan capítulo 20, verso 29, y dice, Yeshua les dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Este pasaje lo había mencionado nada más uno de mis hermanos, no me acuerdo quién fue el que lo mencionó. Salmo 146, del versículo 1 al versículo 10, por favor, ¿quién lo lee? Dice, alabad, alaba, oh alma mía, a Yehovah-Jey. Alabaré a Yehovah-Jey en mi vida, cantaré salmos a mi Elohim mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Elohim de Jacob, cuya esperanza está en Yehovah-Jey su Elohim, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Yehovah-Jey liberta a los cautivos. Yehovah-Jey abre los ojos de los ciegos. Yehovah-Jey levanta a los caídos. Yehovah-Jey ama a los justos. Yehovah-Jey guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Yehovah-Jey para siempre, tu Elohim, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Describe entonces el Salmo de esta manera, mis hermanos. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pero eso lo comprendemos, que no hay salvación en ellos, tampoco en mi persona hay salvación para ustedes. Por eso el verso 2 describe, alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Elohim mientras viva. Porque cuando nosotros entonamos y alabamos al Señor, nuestra alma se apacigua y no necesitamos, no está pensando iniquidades y no está pensando cosas negativas. Es bueno alabar al Señor. Y por eso el hombre debe entender alabar al Señor, porque es una forma de acercarse a Él, para que nuestro corazón no sienta tristeza y no se aparte del conocimiento de su palabra. Verso 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen todos sus pensamientos. Todos los pensamientos del hombre, como describe de estos príncipes y de estos Adán, pues sale su aliento. Lo que enseña, porque estamos hablando de los Adán, dice que estos príncipes, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en el mismo día perecen sus pensamientos. Verso 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Elohim de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Elohim. Pero claramente estamos entendiendo que es su Elohim, que es su Señor, porque puso su confianza y puso su esperanza en él. Verso 6. en el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. No estamos hablando de una forma literal, estamos hablando de una forma comparativa, porque describe que Él hace justicia de los agraviados, que da pan a los hambrientos, y el Señor liberta a los cautivos. Muchos de ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora ya no estás muertos en esto. Ahora ya han sido saciados de pan. Ahora ya han sido entendidos, abiertos sus ojos y han sido abiertos vuestros oídos. Han escuchado, han oído. Ahora sus obras deben ir acompañadas con lo que han aprendido. Verso 8. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los extranjeros y al huérfano y a la viuda sostiene. El camino de los impíos trastorna. Eso es lo que hace el Señor con los impíos. Siempre serán trastornados sus caminos. Verso 10. Reinará el Señor para siempre. Tu Elohim, oh Elohim, de generación en generación. Aleluya. Necesitamos todos nosotros empezar a entender acerca de lo que pide el Poderoso. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Poderoso? Que procedamos a un arrepentimiento, que modifiquemos nuestra forma de pensar. Nuestra actitud debe de cambiar. Pero si nosotros no meditamos en ellos, el Señor nos destruirá. Bendecid al Señor de los ejércitos. Caminemos en sus sendas y en sus caminos andad. Porque si nosotros nos apartamos y nos vamos con la mujer engañosa, la mujer ramera, seremos destruidos. Aprendamos a escuchar y a oír. Aprendamos a ser más nobles en nuestro corazón. Que el amor de nuestro ser sea reflejado en todos nuestros hermanos. Que vean que realmente nos importan nuestros hermanos. No nada más a uno le debe de importar todo el cariño que debe demostrarle a todos. No nada más de dos personas o tres. Todos debemos de demostrar nuestro cariño a los demás, para que los demás se sientan a gusto para poder seguir adelante en el camino que hemos aprendido. No puede ser posible que sigamos con nuestros pensamientos, perdón por la expresión, inicuos, de estar queriendo aprender y solamente aprender. Es inicua esa manera de pensar. Es bueno tener sabiduría e inteligencia, como lo vimos los días pasados. La sabiduría y la prudencia o la inteligencia, la jodma que menciona la escritura, cuando llegamos con esta jodma, este conocimiento de la sabiduría, procedemos a obedecer a esa prudencia. Por eso los cielos practican esa prudencia. Nosotros creyentes en el Mashiach sabemos que el conocimiento es importante, pero no es toda la base. Porque así describen los gentiles que estaban llegando al conocimiento de la palabra. Nada más querían conocer y sus obras y sus hechos. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios describe de esta manera. Versículo 18. Versículo hasta el 23, por favor. Perdón, es hasta el 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Elohim. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido de Elohim la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Mashiach crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. mas para los llamados, así judíos, griegos, Mesías, poder de Elohim y sabiduría de Elohim. La sabiduría que está mencionando en los primeros versículos es acerca de los príncipes de la casa de Israel. No está hablando de la sabiduría del Mesías. Eso lo vemos en el capítulo 2 del libro de Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es a saber a nosotros, es la potencia de Elohim. Porque está escrito, esta palabra potencia o poder de Elohim, lo vemos en el capítulo 2, versículo 5 de la carta a los Corintios. Pueden pegarlo ahí. Sí, primera carta a los Corintios 2, verso 5. Ese es el poder de Elohim. El poder de Elohim está en nuestra fe. Capítulo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Para que no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim, y es por medio de la fe. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Elohim. Estamos hablando de dos sabidurías diferentes. Por eso el capítulo 1, verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia. Esa es la sabiduría de Elohim, la potencia de Elohim. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Eso era lo de los príncipes de Israel. Eso lo podemos comprobar en el capítulo 2, versículos 6 y 7, que habla acerca de los príncipes, del versículo 6 de la primera carta a los Corintios 2, verso 6, hasta el verso 8. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Adón de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para todos los que le aman. Gracias, mi hermano. Entonces, cuando leemos la primera carta a los Corintios 1, verso 19, viene relacionado con esta sabiduría. Bien, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, sabiduría no de este mundo o de este siglo, ni la de los príncipes de este siglo que perece o se deshace. No está, estamos hablando de dos sabidurías diferentes, una por parte de Elohim y otra la de los hombres. En el capítulo 1, verso 19, dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, esta es la de los hombres. Desecharé la inteligencia de los entendidos, la va a desechar porque no sirve. ¿Qué es el sabio? Pregunta. ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Elohim, a Elohim por sabiduría agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque a los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos al Mesías crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, mas a los gentiles locura. Porque los gentiles estaban buscando una sabiduría de hombres. No es posible que los gentiles estuviesen buscando este tipo de sabiduría. Por eso ellos describen que es potencia de Elohim, que es la sabiduría de Elohim, los cuales no pudieron conocerle. Por eso el capítulo 23 describe, mas a nosotros predicamos al Mesías crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Pero a los llamados, así judíos como griegos, el Mesías, potencia de Elohim y sabiduría de Elohim. No puede ser posible que todavía estemos buscando dentro del judaísmo, dentro de la sabiduría de los hombres, cuando la misma escritura nos trata de dar las explicaciones que la misma escritura está dando. Tenemos que dejar a un lado ya ese tipo de doctrinas. Tenemos que dejar a un lado ese tipo de enseñanzas. Si realmente queremos saber la sabiduría de Elohim, parece ser que será difícil para muchos de nosotros, porque la palabra sabiduría, no hay diferencia entre sabiduría de Elohim con sabiduría de los hombres. Cuando nosotros vemos en la Torah, decimos es la sabiduría de Elohim y resulta que es la de los hombres. Cuando no hacemos la diferencia de lo que se trata de transmitir, estamos cometiendo muchos errores. Por eso estamos buscando, como dices, potencia de Elohim. Pero como dice el capítulo 2, del versículo 6 en adelante, que leyó nuestro hermano Douglas, pero hablamos sabiduría entre perfectos, sabiduría no de este siglo, ni la de los príncipes de este siglo que se deshace. Hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni había subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Si tú le amas, escudriñarás. Si tú le amas, meditarás en la palabra. Pero si no te importa ni una cosa ni la otra, entonces para nosotros nos dará igual, porque muchos de nosotros pensaremos que nuestros actos son buenos, son correctos, pero a nuestro pensar, los pensamientos de Elohim no son tus pensamientos, los pensamientos y tus caminos no son sus caminos, cosas que no vamos a comparar como algo igual. Dice mi hermano Alfonso, pegaron aquí la primera carta a los Corintios, perdón, desde Apocalipsis. ¿Cuál es la carta, carta de Juan 4:8? El que no ama no conoce Elohim, porque Elohim es amor. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Elohim, todo el que ama es nacido de Elohim y conoce Elohim. El que no ama no conoce Elohim, porque Elohim es amor. Pues este amor, pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. Y ese es el propósito de lo que hemos estado leyendo toda esta mañana. Nosotros si aprendemos cómo se guardan los mandamientos, no como el judaísmo enseñó a guardar Shabbat, no como el mesianismo enseña a guardar Shabbat. Y no estamos hablando de que los mesiánicos sean malos o perversos. Nunca es, mucha gente malinterpreta. No porque estoy diciendo que no guardemos el Shabbat como un judío, como un mesiánico, estoy diciendo que ellos son peores que nosotros. Están siendo dirigidos por alguien. Ellos, el pueblo, lo que no sabe es que en el Shabbat cualquiera lo ha guardado, el pueblo de Israel y todos lo han guardado, pero nunca han podido entrar a la menujá. Eso es lo que intentamos este grupo. Intentamos entrar a esa menujá. Intentamos decirle a la gente cuál es esa menujá. Pero si alguien se dispone, como dice la carta a los Corintios, buscar esta sabiduría es la que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Si tú aprendes a amar a Elohim, guardarás los Shabbat, guardarás sus enseñanzas, pondrás por obra todas estas enseñanzas, de la cual mencionaba nuestro hermano Benjamín, en el cual puso hace rato la carta a los Corintios, capítulo 13, hablando acerca del amor, desde el verso 1 en adelante. Elohim es amor, toda la esencia de los que necesitan esto, que tengamos amor, porque sin amor nada somos, dice Benjamín. Primera la carta a los Corintios 13:1. Si no tengo amor, de nada me sirve. Hablar todos los idiomas del mundo, hasta el idioma de ángeles, y no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. O menciona en los versículos adelante, si yo comprendiese todos los misterios y toda la ciencia, y aún traspasase a los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. Nuestro hermano Alfonso pega a Galatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que empezamos a entender que no nada más es cuestión de leer versos, entender los versos. Creo que tenemos que poner por obra lo que hemos aprendido. Aprendamos a amarnos, aprendamos a transmitir el amor los unos a los otros. No es posible que todavía después de año y medio, muchos de nosotros todavía no nos podamos comunicar unos con los otros. Que no podamos tener este vínculo del amor entre nosotros, que ya nos conocemos desde hace tiempo. Creo que debemos de aprender a buscar a nuestra hermana Ana Katherine y decirle, mi hermana, ¿cómo estás? Y buscar a María y decirle, mi hermana María, ¿cómo has estado? qué lástima que a veces no te vemos porque te conectas en la noche y para nosotros es tarde, pero buscar aunque sea un ratito, buscar a los diferentes hermanos que están en diferentes partes del planeta y que podamos comunicarnos, somos hermanos, y si somos hermanos debemos aprender a hacer esto. Sigamos adelante y describe así, dice mi hermano Benjamín, la esencia del amor, Elohim es amor y vida. Nos pega Mateo 27, verso 37 al 40, que describe, Yeshua dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, no la Torah. La Torah y los profetas. Y ahí es donde entra el punto, toda la ley y los profetas. Cuando nosotros vemos estos mandamientos donde depende la ley y todos los profetas, encontramos que en estos libros, en todos estos libros, nos está enseñando de estos dos grandes mandamientos. Y si lee mi hermano Benjamín el verso 36 de Mateo 22, verso 36, describe claramente que estos mandamientos están en la ley, no la ley en el mandamiento. Ajá, es un versículo que es importante de considerar porque el mandamiento se encuentra en la ley. Porque acordémonos que la instrucción o el mandamiento se encuentra dentro de la instrucción. Dice mi hermano, uno de los pecados más grandes que destruye a muchos, la importancia de que todo es algo esencial, que no se considera esto en el amor. Si lo consideramos en el amor, sí entra, porque estamos hablando de los mandamientos del Poderoso. Y si aprendemos a amar al Poderoso, estamos del otro lado. Si aprendemos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos del otro lado, porque dice la Escritura que si no amas a tu prójimo al que ves, ¿cómo vas a amar el Elohim que no lo ves? Describe en el capítulo de Apocalipsis 2.1, hace rato creo que lo pegaron, no lo leí. Escribe al mala de la asamblea en Efeso. Y aquí el mensaje que tienen las siete estrellas. No me gusta leer así versículos de Apocalipsis, otros libros, cuando hay profecía. Lo voy a brincar esto. Leo el versículo 26, mi hermano. 36, perdón. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es una pregunta que se le hace. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? No podría decir cuál es la ley en el mandamiento, ¿no? Por eso cuando nosotros no dividimos estos conceptos y no los apartamos, cuando el pueblo judío describe, o el judaísmo describe, que la ley es igual a mandamiento y la ley son 613 leyes o 613 mandamientos, para ellos les da igual, no. Por eso está escrito, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y mientras no hagamos esa diferencia, siempre vamos a ser confundidos porque el pueblo judío habla de la Torah como de 613 mandamientos y toda la Torah son 613 mandamientos. Eso no es verdad, eso es mentira. Entonces, por el concepto de las otras palabras en el hebreo, no porque quiera decirle mentiroso al judío o decirle mentiroso a los que enseñan esto, sino porque no existe semejante enseñanza. No hay versículos que demuestren esto de esta manera. Sigamos entonces, bueno, antes que nada, sí me di a entender un poquito mi hermano Benjamín acerca de lo que mencionaba de que el mandamiento es en la ley, no la ley en el mandamiento. Gracias, mi hermano. Entonces, sigamos adelante, acerca de lo que hemos estado observando, acerca de los príncipes, acerca de la enseñanza que todos ellos, acerca del comportamiento, vemos cómo ellos han engañado a su pueblo. Romanos capítulo 3, versículo 10 que hemos leído, comparamos lo que está diciendo Salmo capítulo 14, verso 1 al verso 6, y leemos el Salmo capítulo 53, versículo 1 al verso 6, y podemos comprender que los errores y las faltas que hay son muy graves, son muy fuertes, y son muy fuertes porque gracias a que ha sido mal enseñada una doctrina, muchos de nosotros caemos otra vez en el mismo error. Creo que debemos de hacer la diferencia. No podremos nosotros seguir estando en el mismo punto de seguir cometiendo los mismos errores. Tenemos que perfeccionar nuestra vida espiritual y debemos de demostrarle a los hermanos que estamos aquí presentes, que somos el pueblo del Poderoso, pero demostrándolo guardando los mandamientos. No seguir engañándonos a nosotros mismos que somos parte de un pueblo y que nosotros no podemos demostrarle a nuestros hermanos que somos parte de ese pueblo. Nos decimos llamar hermanos y muchas veces no nos preocupamos los unos de los otros. No es justo que nada más algunas personas se estén preocupando de todos los hermanos que están acá y que los otros no estén ni participando ni siquiera para saludar a los hermanos que estamos aquí. Eso no se le llama amor, eso es mentira. ¿Cómo hemos de cantar este salmo que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos? ¿De qué sirve entonar un canto de eso cuando nosotros no podemos decir, ay, mi hermano está solo allá en Estados Unidos, mi hermano, que el Dios te bendiga? No, tú échale ganas, sigue adelante. No son las palabras de una persona que tiene que transmitírselo a todos. Todos tenemos esta necesidad porque se le llama amor. Si nosotros no decimos a Benjamín, mi hermano, de aquí en adelante soy tu hermano, cuando necesites algo estoy para servirte. Decirle a Ana Catherine, mi hermana, cuando tú gustes estoy para servirte, sabes que se te ama, mi hermano Douglas, estamos para servirte, mi hermana María, debemos de demostrar nuestro cariño. Si nosotros, entre nosotros, no nos demostramos ese cariño, difícilmente podremos decir que somos parte del pueblo del Poderoso. Apoyémonos a entender, para seguir adelante, para sentir la armonía, para sentir el amor, para seguir adelante, para no sentir que esto no tiene caso seguir adelante. Tenemos que motivarnos unos a otros a ser parte de un pueblo, demostrarnos unos a otros y orar los unos por los otros constantemente, que ustedes oren por los siervos y los siervos orarán por ustedes, y estar constante en esta oración para que el Poderoso nos pueda mantener firmes hasta el fin. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10 hasta el versículo 13, describe de esta manera. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaño. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Como está escrito, no hay un justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque el Elohim. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Con su boca está llena de maldición y de amargura. Eso es lo que estamos viendo del salmo que estamos leyendo. Eso es lo que está describiendo. ¿Cómo podremos decir que somos parte de este Elohim? Que Elohim es nuestro Elohim. Muchas veces lo repetimos, muchas veces lo leemos los versos y decimos nuestro Dios, nuestro Elohim, y decimos el Elohim de Israel, nuestro Elohim, y le decimos Señor nuestro, pero ¿dónde están las obras? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está? Vuelvo a repetir, se felicita a todas las personas que hacen lo correcto, pero entiendo que muchos de los que estamos aquí nos tomamos estas felicitaciones para todos, porque ¿quién dirá entonces que no se equivoca? Los hermanos dicen, no, yo no me equivoco, yo estoy predicando el evangelio, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo el otro, pero no es sincero el corazón. Pueden engañar a los demás creyendo que los engaña. Pero no podemos engañar al Elohim de Israel, no lo vamos a engañar a él. Podrán engañarme a mí, podrán engañarlos a ustedes, entre ustedes mismos se pueden engañar, pero no puede ser así. A Elohim no lo vamos a engañar. Por eso dice que él miró desde los cielos para ver si había algún entendido. Si él miró desde los cielos para ver si había algún entendido, quiere decir que lo estuvo observando, estuvo viendo, y el pueblo no se arrepintió de sus males. Capítulo 53 del Salmo, nuevamente, versículo 1 hasta el versículo último, por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Elohim. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Elohim desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Elohim no invocan. Ahí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Elohim, ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Elohim los desechó. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Elohim hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Salmo, podemos observar y hemos visto que eso fue lo que sucedió, eso es lo que pasó. Encontramos a un pueblo que hizo abominables maldades, se corrompió. Dijo el necio en su corazón, no hay Elohim. Se han corrompido y hicieron abominables maldades. No hay quien haga el bien. Elohim desde los cielos miró a los hijos de los hombres, pero no fue en aquel tiempo. Todavía sigue observando a los hijos de los hombres desde los cielos para ver si hay algún entendido quien busque a Elohim. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Elohim no invocaron? Ahí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Elohim ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti, los avergonzaste porque Elohim los desechó. Si nosotros queremos que Elohim los deseche como desechó Israel, pues sigamos en el camino que vamos, porque para allá vamos. Nada más tenemos en mente que tendremos que estar ante ese tribunal de Elohim, y no creo que sea grato. No nos queda de otra para aquellos que pecamos. No nos queda de otra porque nos va a tocar estar con él. Hablo acerca de los que pecan, no para los que están haciendo la voluntad de él, porque los que están haciendo su voluntad, su premio tendrán. Benditos sean todos los que buscan al Señor y confían en él. Capítulo 53, verso 6. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Elohim hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Pero eso será en el tiempo futuro, no en este tiempo. Por eso nosotros cuando leemos estos libros podemos estar seguros que tenemos que servir al Señor, que tenemos que hacer su voluntad. No hay forma de echar paso atrás ni volvernos y no estar a su favor. Tenemos que tenerlo esto en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro ser. Salmo capítulo 2, versículo 10, versículo 12. Salmo capítulo 2, versículo 10 al verso 12, por favor. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yuhebafei con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Dice así el Señor, ahora pues, oh reyes, sé prudentes. ¿Por qué los reyes tienen que ser prudentes? Me imagino a los reyes, que dice, reyes, sé prudentes. ¿Qué tiene que ver que sean prudentes? Si ellos son grandes magnatarios, grandes líderes mundiales, líderes en sus países, en sus naciones. Lo que no sabe es que el Elohim de Israel es el que pone reyes y quita reyes, porque también los reyes los hizo, y no se hicieron a sí mismos. Le pertenecen, sus vidas están en sus manos. Por eso les dice en el tiempo futuro, ahora pues reyes, sé prudentes, admitir la amonestación, jueces de la tierra, servir al Señor con el temblor y alegrados con el temblor, honrar al Mesías, que es el Hijo, para que no se enoje y perezcas en el camino, pues inflama de pronto su ira, bienaventurado todos los que en él confían. Por eso describe bienaventurado todos los que en él confían. Por eso describe que hay que poner atención. Ahora, oh reyes, sé prudentes, admitir la amonestación. Y dice que admitan la amonestación porque tienen que saber que Él es el Señor, como lo describe el Salmo. Él es nuestro Elohim. No hay otra cosa que no debamos de tener en nuestra mente todos los habitantes de la tierra. Tener que saber que Él es nuestro Elohim y que no podemos decirle no quiero, no pienso, no estoy de acuerdo. No puede uno decirle, lamentablemente para todos aquellos que no creen en este Elohim, que no temen este Elohim, tendrán que perecer en el día postrero. De esa misma manera nosotros tenemos que hacer diferencia, tenemos que comprenderlo. En el libro del el Salmo capítulo 2, versos 22 al 30, vamos para allá, es lo que nos está mostrando que debemos de hacer. Salmo capítulo 22, versículo 23 al 30, por favor. Los que teméis a Jehová, que y alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yahweh los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Yahweh es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Yahweh hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Gracias, señor. El propósito de estos versículos que he mencionado es acerca de lo que he tratado de describirles. Todos los pueblos le pertenecemos a él. No hay nadie en que diga, sea rey, sea el hombre más importante de la tierra, sea el hombre más millonario de la tierra, sea el hombre más pobre de la tierra, el andrajoso o el mugroso más mugroso de la tierra, le pertenece. No importa sea pequeño, sea grande, sea rico, sea pobre, sea gordo, sea flaco, todos le pertenecen a él. Para él no hay excepción de personas. Todos tenemos la misma obligación, ser parte de su pueblo, ser obedientes a su palabra, pero entendemos que no puede ser así, entendemos que esto no puede ser ni va a ser así. A los que teméis al Señor, dice, alábenle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, temele vosotros, descendencia toda de Israel. Acordémonos que nosotros somos ese Israel, pobre Abraham. Nosotros no estamos fuera de esta nación, nosotros estamos allegados a esta nación, de acuerdo a lo que dice Efesios. Antes estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Mas ahora, gracias a la muerte de nuestro Mashiach, somos también conciudadanos de esta gran nación, Israel. Versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, y le va a escuchar porque él está guardando su mandamiento. De ti serán la alabanza y la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán al Señor los que le buscan. Pero ahí está haciendo una aclaración, comerán los humildes y serán saciados, y alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre, pero únicamente a los que buscan al Señor. Se acordará y se volverá al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque el Señor es el reino y él regirá las naciones. Por eso será en el tiempo del milenio. Él tendrá que regir sobre todas las naciones, porque todos los que moramos sobre este planeta le pertenecemos. No podemos decir que nosotros nos hicimos a nosotros mismos, como dice el Salmo. No nos pertenecemos. No hicimos nosotros a nuestros hijos, porque si en él no estaba el darles la vida, simplemente no existirían. Por eso nosotros encontramos muchos ejemplos, que había mujeres que eran estériles, le pidieron al Poderoso tener un hijo y lo tuvieron. Y no nada más tuvieron uno, sino muchos. Después de todo este tiempo hemos entendido que toda esta gente y todos los habitantes del planeta le pertenecemos, porque él es Elohim. Pero no todos van a obedecerle. Todos deberíamos de obedecerle por cuanto en nuestra vida depende de él y está en su mano de él. Por eso describe que horrendas cosas caen en las manos del Elohim vivo, porque nos aplastará con su mano. Seremos como el insecto, seremos como aquella basura que no sirve y será echada en el fuego o en el basurero. Versículo 27. Se acordará y se volverá el Señor de todos los confines de la tierra. Todas las familias y de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino, y las regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aunque no puede conservar la vida de su propia alma. No la pueden conservar, porque está en él la vida de ellos. Por eso describe en el libro de Mateo, no temas aquel que mata el cuerpo, pues el alma no puede matar. Teme antes aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma en el Seol o en el Hades. Que eso es lo que describe el libro de Mateo en su capítulo 12. Que él es el poderoso que puede destruir el alma. Y describe en el verso 30. La posteridad les servirá. Estos serán contados del Señor hasta la postrera generación. Vendrá y anunciarán su justicia. Y el pueblo no nacido aún anunciará que él hizo esto. Por eso es que él está confiando y sus peticiones y todo lo que él describe serán escuchadas de él, pero porque él está atento a hacer su voluntad. Como describe en el verso 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó él, le oyó. Y le va a escuchar y pondrá esta atención y atenderá sus peticiones. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Entonces nosotros hoy en día debemos de aprender a temerle. No es cuestión de que si queremos o no, estamos dentro de esto y si queremos la vida, queremos seguir viviendo, queremos ser parte de un pueblo, queremos ser de largos días, tenemos que acercarnos a él y obedecer sus mandamientos. No hay otra forma, no hay cómo darle vuelta a esto. No hay forma de decirle no quiero. No hay forma de decirle hasta aquí, no quiero ya más. Salmo capítulo 102, versículo 18 al 22, por favor. Todas las naciones, todos los pueblos, desde el pasado, desde los tiempos eternos, hoy en día y en el futuro y por la eternidad, todos le pertenecen a él. No hay forma de decirle no te escucharé, no te oiré, no haré tu voluntad. Tendremos que confrontarnos un día delante del Poderoso. Evitemos estar en ese día delante del Poderoso para que no seamos destruidos. La única forma es guardando el mandamiento. Salmo capítulo 122, verso 18 al versículo 22. Por favor, léanlo. Escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará allá. Porque miró desde lo alto de su santuario. Yahvé miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Yahvé y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Yahweh Bapté. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Elohim mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos crecerán. Sí, me voy hasta el 22 nada más. Gracias, mi hermano. Describe el verso 18 que leí ahorita a nuestro hermano. Se escribirá esto en la generación venidera. El pueblo que está por nacer alabará al Señor. Esa nación le alabará porque dice está por nacer. Porque miró desde lo alto de su santuario. El Señor miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Para que publique en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. En ese momento todos entenderán que todos somos parte de su ser y todos estamos en su mano porque en él están nuestras almas. Por eso él dice en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías y en el libro de Mateo, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Romanos lo describe también en su capítulo 6, verso 23. Todas las almas le pertenecen. Todas las almas son mías. No puede salir nada de sus manos porque le pertenecen. Vamos a leer Romanos 6, verso 23, por favor. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna. Y así es Yeshua, Señor nuestro. La dádiva del Señor. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Eh? Ah. Lo voy a leer en esta versión porque lo leo muy raro acá. Describe Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Está escrito en Ezequiel que todas las almas le pertenecen a él, tanto el alma del Hijo como el alma del Padre. El alma que peque se va a morir. Pero cuando no hay razón, cuando no hay sentido, cuando el hombre no hace meditación en esta enseñanza, Ezequiel capítulo 18, verso 4, describe de esta manera, todas las almas le pertenecen. Y el verso 20 también, por favor. Nada más el verso 4, perdón. Ezequiel capítulo 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Si nuestras almas, de todos los habitantes de la tierra, le pertenecen, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre y el alma del Hijo. El alma que peque, esa morirá. Para los que no estamos a gustos de guardar el mandamiento y que no estamos meditando en guardar el mandamiento, no nos queda de otra más que arrepentirnos y someternos a su voluntad. Para aquellos que guardan el mandamiento sin que se les esté diciendo, porque tienen amor hacia el Padre, todos los que tienen amor hacia el Padre no tendrán que tener esto en mente porque lo están amando, lo están demostrando. Pero para aquellos que no tienen este amor hacia el Padre, simplemente como dice la Escritura, todas las almas le pertenecen, el alma del Padre como el alma del Hijo, el alma que peque esta va a morir. Si hemos entendido en este día que hemos estado escudriñando, las naciones, los pueblos, todos los habitantes del planeta, las vidas de nosotros le pertenecen, hay que aprender a temer, por eso él describía en el libro de Mateo. Por eso en el tiempo futuro todas las naciones le adorarán y le van a servir. No hay forma de que digan aquellos, no les serviré, no tenderé a su palabra. Todos los pueblos se tendrán que doblegar ante su presencia. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teme antes a aquel que mata el cuerpo y al alma lo echa al sepulcro, al Hades. Hay que aprender a temerle a él. No temas a que él mata el cuerpo, pues al alma no puede matar. Hay que aprender a temerle a él, porque en él está nuestra vida. Y si él quiere y la quiere destruir, simplemente la pondrá en el Seol o en el Hades, como describe en el griego. Será puesta en el sepulcro. Y nosotros no queremos eso para nuestra vida. Tampoco las naciones quieren esto. Pero ellos no saben, ellos no entienden. Vendrá el momento y su juicio, y se lamentarán todas las naciones cuando vean que viene este juicio y el poderoso se entrará a juzgar. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Por eso nosotros tenemos que hacer meditación y no seguir en los pasos que hemos llevado en el tiempo antaño. No debemos de llevar los mismos pecados que Israel llevó. No podemos estar en la misma situación que ellos. Debemos de cambiar nuestra forma de pensamiento. Hay que hacer meditación de lo que dice el Salmo. Hay que creer, como dice este Salmo, creer que Él es nuestro Elohim. Saber que Él es el Elohim de nosotros. Y si es nuestro Elohim, tenemos que someternos a su voluntad. Nuevamente, Salmo capítulo 100, versículo 1 hasta el verso último, y con esto terminamos. Eso es lo que vimos el día de ahora. Eso es lo que nos trató de describir la escritura a través de los libros, y vemos que realmente el Poderoso nos está haciendo su mención en su palabra. Si realmente somos su pueblo, sometamos a ese tipo de voluntad que Él ha pedido. Hay que aprender a servirle al Señor con alegría. Hay que venir a su acatamiento con regocijo. Reconocer que el Señor es Elohim. Pero reconocer que es Elohim no es como todos los que estamos aquí, porque todos reconocemos que es Elohim. Donde no lo reconocemos es en nuestro actuar, porque Él nos pide que hagamos una cosa y no la hacemos. Verso 3. Reconocer al Señor, Él es Elohim. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabale y bendecí su nombre, porque el Señor es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Espero, mis hermanos, que ahorita cuando salga uno cada quien a su lugar, medite en esta palabra que vimos ahora. Tal vez va a ser aburrida para muchos de los que estuvimos en este día, para muchos puede importante, para muchos es de considerarse. Para muchos va a ser de meditación y muchos van a tener que platicar con su familia y decir hay que cambiar algo, hay que modificar algo. Para aquellos que van a hacer meditación de lo que vimos en este día y que van a analizar lo que vimos en este día, tenemos que considerar que realmente debemos de dejar, como cuando pregunté, que si todavía nosotros no tenemos ese pecado en nosotros, y muchos dijimos sí, porque a veces no reconocemos y sabemos que estamos pecando y sin embargo lo seguimos haciendo. Creo que hay que aprender a someternos a su voluntad y seguir el camino que nos ha marcado el Señor para que realmente seamos su pueblo. Mis hermanos, espero que lo meditemos y si hemos cometido algún agravio, un pecado, arrepintámonos de lo que hemos hecho y no lo volvamos a hacer. Sigamos adelante el camino de la justicia porque Él es bueno y Él tiene misericordia para con nosotros. Esperemos que en sus bondades y su misericordia no encienda su furor y su ira y nos condene. Antes sabemos que en sus bendiciones y en su misericordia, en su confianza en Él y en nuestra seguridad que tenemos en Él, si hacemos su voluntad, seremos un pueblo y seremos bendecidos y nosotros bendeciremos al Elohim de Israel porque habitaremos en la tierra para siempre. mis hermanos. Espero que haya sido de bendición y que les haya servido de algo esta enseñanza de este día. Que por eso les bendiga y les guarde. Y vamos a invitarlos a que hagamos una oración en esta tarde, mis hermanos. Mi hermana María, mi hermano José, mi hermano Carlos, mi hermana Varinia, mi hermana Marcela, Francis, mi hermana, si está ahí, mi hermana Carmenza, mi hermano Manuel, mi hermano Francisco, mi hermano Luis, mi hermana María Mayela, mi hermano José a mí, mi hermano Oscar, con mi hermana María José y tus hijos, mi hermana Gis, mi hermana Miledis, mi hermano mi hermana Rosamari, mi hermano Miguel, mi hermana Paula, mi hermano Benjamín, mi hermano Douglas, mi hermano Alfonso, mi hermana María Luisa, y a tus hijos y a todos, mi hermano Adolfo, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y también a todos mis hermanos aquí, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Si el Padre nos permite, tendremos una buena semana, que tengan muy buena semana, que el Padre esté con ustedes, y si el Padre nos lo permite, el próximo Shabbat también estaremos nuevamente aquí, recordando que somos ovejas de su prado, que tenemos que estar en sometimiento a Él y que tenemos que estar en su obediencia. Voy a invitarlos a que hagamos una oración y que estemos en este momento de la oración, y posteriormente nos despedimos para hacer las diferentes actividades, ya que para algunos ya Shabbat ya acabó desde hace muchísimo rato y para otros apenas está acabando. Hagamos la oración, mis hermanos, y despidámonos en oración en esta tarde, mis hermanos. ¿Alguien de los que está aquí en el chat quiere hacer la oración para despedirnos? Estaría bien, mis hermanos, acerca de algo que me describe una de mis hermanas, que le sugiera que ustedes ahora escriban a un hermano, que le manifiesten su amor, su cariño, que le manifiesten su sentir, que le escriban y que le llamen o que puedan platicar, que traten de darle alientos, porque no es fácil para muchos de los hermanos estar aquí solos. Desen ánimos unos a otros. Eso se hace por amor al prójimo, eso se hace por amor de los unos a los otros, mis hermanos. Piénsenlo de todo corazón, acérquense unos a otros. Tenemos una sola familia, ya nuestros hermanos en la carne, nuestros padres, nuestros sobrinos, ya no es nuestra familia, si no están en el camino del Poderoso. Pero si todos los que estamos en el camino del Poderoso aprendamos a darle el abrazo, el cariño a aquella persona que lo necesita. Voy a pedir también a mis hermanos que estén orando por mi hermano Edgar, por algunos de los hermanos que tienen algunas necesidades en su cuerpo. Gracias, mis hermanos, mi hermana Rosa Mari, mi hermano José Alejandro, hermano Manuel, para mi hermano Adolfo, para mi hermano Alfonso, hermano Carlos Peguero. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. No sé si alguien de los que estamos acá quiere hacer la oración, y le pido que haga oración por nuestro hermano Edgar de una manera más atenta. Pidan por los demás hermanos, por los siervos, oren mucho por ellos, ténganlos en su mente y no dejen de pensar en los siervos. Hay muchos hermanos y muchas hermanas que están haciendo el trabajo, que están haciendo su esfuerzo. Espero que ustedes hagan también el esfuerzo de estar orando por los siervos y por la gente que de una manera u otra están conociendo. Alguien de aquí del grupo quiere hacer la oración para que terminemos en este día de Shabbat, y rogándoles que estemos en constante oración, trate de comunicarse con nuestros hermanos para que tengan una relación muy amable con mis hermanos. Como describe mi hermana, esto es parte del amor al prójimo. Empiecen por algo bueno, buscando a estos hermanos que necesitan el apoyo moral, el apoyo porque el apoyo moral es muy grande. Mi hermano Adolfo quiere hacer la oración para despedirnos. Sí, mi hermano, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, pues oremos, mis hermanos. Claro que sí. Amado Padre, te damos gracias porque nos has permitido terminar este día. Nos has tenido misericordia de nosotros y nos has mostrado tu palabra. Nos has guardado, has tenido cuidado de nosotros. Gracias por permitirnos hoy en este día estar reunidos están en unión por medio de ti. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que se han hecho presente, que tú nos has llamado a ser una familia, nos has llamado a ser no nada más hermanos, sino amigos también. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Te pedimos que esta semana, todos estos días que vienen próximos, no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, Padre. También aquellos que están ahorita pasando por momentos de enfermedad, líbranos del mal, Padre. Líbranos de todo mal. Padre, yo soy testigo de que tú haces cosas grandes. Tú me sanaste de una enfermedad. Tú has sanado a muchos de nosotros de muchas enfermedades, de muchas dolencias. Tú has tenido misericordia y nos has ayudado. Ahora te pedimos por cada uno de ellos que están ahí en sus hogares esperando que tú, Señor, esperando en ti a que tú hagas con ellos tu voluntad, Señor. Te rogamos por ellos para que tú los sanes, para que tú sanes cada enfermedad que haya venido al cuerpo de ellos. Rogamos para que tú, Señor, solamente que tú lo digas y así se hará. Solo basta que tú lo digas y se hará conforme a tu voluntad. Rogamos por ellos, te pedimos que lleves esa sanidad que ellos esperan. Espero que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre. Ten misericordia, Padre mío, Padre nuestro. Ayúdalos. Dale fuerza. Así como muchos de tus siervos pasaron por momentos difíciles de angustia, de aflicción, ellos estuvieron ahí creyéndote y nunca voltearon atrás. Ruego así que deposites en ellos esa fuerza y que sigan creyendo que tu palabra se cumple. Padre, todo esto te lo pedimos en nombre de Yeshua, tu Hijo, en el cual podemos encontrar la sanidad, en el cual podemos encontrar la vida, solamente en Él, Padre. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que todos les bendiga y les guarde. Shalom a todos. Voy a rogarle a todos mis hermanos acá que le den un saludo a los hermanos que están acá en internet. A una, dos, tres. ¡Shalom! Bueno, mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde a todos los que estamos acá en internet. Y si alguna cosa se necesita, mis hermanos, estoy aquí para servirles. Si gustan mañana estudiar algo, pues mañana nada más déjenme el mensaje, como les había comentado. Y para mi hermano Benjamín, pues nos vamos a ver el día de lunes a las 7 de la noche. Bueno, si alguna cosa se necesita, mis hermanos, estoy ahí para servirles el domingo. El poderoso les bendiga y les guarde. Y si el Padre nos permite la vida, estaremos por acá. Shalom a todos mis hermanos también acá. Que el Padre Eterno les bendiga a todos mis hermanos. Gracias. Acuérdense de orar y acuérdense de platicar con los hermanos. Tratemos de buscar la unión entre nosotros, porque tenemos que demostrar el amor entre nosotros, mis hermanos. Que el Padre Eterno les bendiga. Shalom. Shalom.